Tengo madres un montón. Claro. Casi todas mis amigas son madres. Claro. ¿Te queda alguna que no? Sí, sí, bien. Sí, también quedan varias. Que no. Que no, no, porque o porque no quisieron, o porque no pudieron, porque también eso es un tema, ¿no es cierto? Puede pasar, sí. Creo que cada vez más se va eligiendo, ¿no? Como antes estaba la cuestión del mandato así bien instalado, que prácticamente una, siendo mujer, no podía pensarse no madre. Sí. Era como una cosa media así que, viste, nacés, crecés, te reproducís, te morís. Bueno. También se movieron esos tiempos de maternidad. También. Porque... De más grande. Sí, nuestros padres, entre los 20 y los 22, ya estaban casados con hijos y todo. Después es como que lo fueron postergando. 30 años, recién, 40, muchas mujeres que dedicaron su vida a su carrera. Y después... O a viajar o otras cosas, claro. Y ¿por qué todavía estaban contando? ¿Para cuándo los confites? ¿Viste cuando te decían? Sí, qué infumable eso, ¿no? Como que tenés que sí o las frases. Sí, bueno, o dar mucha explicación. Sobre todo siendo mujer, dar explicación si a los 30 ya no tenías hijos. Era como algo malo te pasaba, digamos. Por suerte, todos esos tabúes de la solterona. La solterona, será media loca. Claro, sí. Claro. No, bueno, ya eso no está. Yo creo que menos, pero algo sí, sigue existiendo. Seguramente en determinados grupos, pero está. Mirá acá nuestro operador dice que sí, no es que se erradicó al 100. Viste, como todo proceso, evolución humana, ¿no? Va de a poquitos los cambios y nunca son totales. Pero sí, creo que hubo avance respecto a que por más que nada las mujeres nos estamos animando a decidir ser madres, que es fundamental, ¿no? Sí, y a decidir cuándo serlo. Claro. También eso era antes, como que no tenías mucha chance, y sobre todo con esta cuadratura que te casás, tenés hijos. Entonces era todo inmediato. Empezaban, ¿los confites para cuándo? Listo, te casaste. Listo. Porque va a ser mal criado. Sí. Entonces no, si son dos mujeres, el varón, ¿viste? Siempre hay una disconformidad. Pero bueno, lo cierto es que el fin de semana, el domingo, es el Día de la Madre, así que, bueno, seguramente muchas familias van a juntarse, a celebrar, ojalá que las madres reciban sus regalitos y recordar que es todos los días, ¿no? Eso. Y un cuidado, y un mimito, y un agasajo por toda la dedicación que las madres le dan a sus hijos. Y a ver si conocemos a la mamá de Rogelio. Ay, te lo pido por favor. Ayer me crucé al enamorado de Argentina, la mamá de Rogelio. La mamá de Rogelio, sí. No, que tiene mucho interés. Y me pregunta, viste, este hombre que está interesado, a ver, ¿cómo hace para conocer a la mamá de Rogelio? La verdad que una gran aguantadora, porque Rogelio es muy simpático, pero bueno, viste, él mismo cuenta las habilidades que tiene. Que son algunas bastante escasas. Sobre todo a la hora de las tareas domésticas. En lo doméstico, en lo cotidiano y lo doméstico. Lo del saquito de té, viste, quedó. Mortal. Quedó. Ahí esperemos que vaya, ampliando sus capacidades de a poquito, Rogelio. Sí, tiene tiempo todavía. Es casi un puber. Es casi un puber, pero con mucha edad. Sí, sí, sí. ¿Viste? Bueno, pero la marcha va por dentro, dice. Sí. Bueno, negro, te cuento que un día como el 16 de octubre, pero de 1998, fue el arresto de Pinochet. Augusto Pinochet es arrestado en Londres mientras convalece de una operación de hernia de disco. El ex dictador chileno de 82 años es requerido por la justicia de España. El juez Baltasar Garzón libra la orden de detención acusándolo de genocidio, tortura y terrorismo. Comienza una batalla legal de más de 500 días. El gobierno del presidente Eduardo Frei reclama que ni España ni el Reino Unido tienen jurisdicción sobre hechos ocurridos en Chile y exige la devolución del dictador, que logrará en marzo del 2000, mientras se debaten los alcances de un nuevo concepto: la justicia global, ¿no? Un hecho bien que da este nuevo debate. El Día Internacional del Pan se celebra también hoy, 16 de octubre, como cada año, con el objetivo de dedicar un día a uno de los alimentos más tradicionales en todo el mundo, así como para dar a conocer su valor nutricional e importancia en nuestra dieta diaria, que no está pasando ahora con las harinas tan refinadas, como que se fue modificando, ya no es tan bueno. Como lo fue en un comienzo. El pan, claro, es un alimento histórico. Histórico. En la humanidad. Sí. Histórico. Que yo comí pan toda mi vida. Sí. Y sigo haciéndolo. Bueno, ¿sabes qué? El origen del pan Para su preparación era muy común machacar los granos y que la mezcla con agua fermentaba, formando la pasta, que luego era usada para fabricar el pan. Con el paso del tiempo, de los años, y el uso de nuevos inventos, se pudo procesar el trigo para fabricar de este alimento en horno. Uh-huh. Egipcios fueron los primeros en descubrir cómo se producía la levadura para darle un mejor sabor al pan, y fue simplemente dejando a la masa que fermentara. Uh-huh. O sea que ese fermento hizo que leve, y así se inventó la levadura, o se inventó el pan levado. Le mandamos un saludo también a todos los panaderos. Que hace este alimento, que bueno, como vos decís, fue cambiando a lo largo del tiempo. Antes era un poquitito más saludable, después le van metiendo muchas cosas, viste, para que dure, para que esté blanquito. Cambió también el insumo principal, que es la harina. Claro. Y bueno, y eso hace, como todas las cosas, el azúcar, la harina, que se fueron refinando, y eso genera este impacto que mucha gente... el pan es un alimento barato y que te llena, entonces se come mucho pan, pero la calidad empeoró bastante de un tiempo a esta parte. Sí hay hoy en día, pienso, más variedad también. Se volvió a algunas recetas viejas, ¿no? Utilizar el centeno, sí. Utilizar pan de harina de arroz, hay más diversidad. Hoy hay diversidad también con harinas, uh-huh. O la utilización de harinas, pero porque también incrementó mucho los casos de celiaquía. Claro. Entonces hay mucho celíaco, pero esto no es porque a mí me parece que todo ese refinamiento y todos los aditivos que le ponen, conservantes, para trabajar la masa y para la elaboración del pan, yo creo que todo eso es lo que nos fue haciendo mal. Claro. Y que nos va modificando también la alimentación. Exacto. Hay panes y panes. Hay panes y panes. Está bueno siempre, como hablamos con la gente de la Feria Franca, ¿no? Acá todos los viernes, apostarle a la compra del pan casero. O bueno, hay gente que, por ejemplo, cuando hablamos con Moira, que ella lo hace, ¿no? Se hace también en la casa. Claro, y hacen el fermento, que trabajan con masa madre. Lo que se llama masa madre sería este fermento de harina y agua, simplemente. Muy bien. Interesantísimo, Negro, el Día del Pan. Bueno, el Día de la Soberanía Alimentaria, ¿no? Capaz ligado a eso. Que algunos lo llaman el Día de la Alimentación, decíamos recién, porque le hacen un lavadito de cara. Al tema, ¿viste? ¿Por qué? Porque la soberanía alimentaria como concepto es volver a pensar sobre este derecho que tenemos los pueblos, charlábamos recién con Ignacio, de que el pueblo elija qué producir y cómo hacerlo. Y eso te lleva sí o sí a uno de los debates más profundos, que es que todos sabemos que para producir alimentos hace falta tierra, agua, semillas, ¿no? Como cosas básicas. Y entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, también entramos en ese debate. ¿Quiénes son los dueños de la tierra hoy? ¿Qué sucede con el agua? ¿Cuánta disponibilidad de agua para producir alimento hay en los territorios? El tema del patentamiento de la semilla y la defensa que hacen las familias, sobre todo campesinas, de la conservación de la semilla criolla o nativa. Y por otro lado, las grandes multinacionales que pretenden el patentamiento y convertir todo en un negocio. Así que bueno, hoy es un día muy importante. Un negocio transgénico también. Claro, y después viene ese combo que está en la semilla, los agroquímicos, la semilla transgénica, donde es un combo, ¿no? Que tiene que ver con un modo de producir, con concentrado, con concentración de la riqueza, con contaminación. Bueno, ya lo vamos a profundizar esto con nuestro columnista Leonardo Hanjetic. Menos mal que está Leo. Menos mal que está Leo, así nos explica un poco más. Bueno, hoy también tenemos sorteo, Pame, en el día de hoy. Claro, negro, porque viste que... ¿Qué sorteamos? Hoy sorteamos regalitos de Origen Serrano. Allá estoy viendo los papelitos arriba. Ahora vamos a traer, están ahí un montón de papelitos que nos dejó la gente de Origen Serrano. ¿Para quién? Para los suscriptores. Suscriptores. Bueno, los suscriptores. Si no te suscribiste, podés hacerlo. Entrás en www.identidadcomunitaria. Ahí aparece el clic suscriptores. Le das doble clic, entras, elegís el monto desde $1,000 en adelante, recibimos dólares, aceptamos cualquier moneda, no tenemos problema. Y te suscribís y con la suscripción participás todas las semanas de sorteos que hacemos en el programa Aire Fresco. Exactamente, así que bueno, tienen un montón de tiempo, a las 12 ya saben que hacemos ese sorteo y se pueden llevar un premio de Origen Serrano. En este caso. En este caso, claro, porque a veces ayer fue las cervecitas de Hafen. Claro. Que también le agradecemos a la gente que aporta para que existan estos regalos. Bueno, nuestro querido operador, ¿ya está listo para la primer pausita de la mañana? Lo agarramos ahí medio infraganti, lo agarramos. Sí, sí, sí. Claro, porque en unos ratitos nada más le volvemos a contar a la gente que vamos a estar dialogando con Cintia Riola, que ella es la responsable de la Dirección de Cooperativas y Mutuales, acerca de esto que se está empezando a gestar, que es la Federación de Cooperativas de Servicios. Muy interesante, muy importante. Así que en unos minutitos nada más vamos a hablar con ella. Y mientras tanto, suscribite. Mientras tanto, no dejes pasar el tiempo. Aprovechá, suscribite. Participá, sé parte de esta radio comunitaria. Exactamente, una apuesta a este proyecto colectivo que lo sostenemos entre todos. Así es, vamos a una pausita y volvemos. Radio Comunitaria Identia FM. Fortune teller to know where my lucky love belongs. colectiva vuelve al aire. Más colectiva, más voces. 5 radios en sintonía y en simultáneo. Lo que fue y será, aunque no me ves, como Mainumbi, soy principio y fin. El último sábado de cada mes, de 13 a 15, subite a la colectiva. Subite a la colectiva. Por FM Las Chacras. 104.9. FM Sierras. 107.9. Radio San Javier. 89.3. Radio Identia Comunitaria. 103.3. Y Radio La Biblia Nos Cuenta de los Molles. Este mes nos adelantamos un sábado, la colectiva, sábado 18 de octubre desde las 13, ¡súbite! La colectiva Radios en sintonía, siempre juntándonos. Lo que fue y será. Mañana con 36 minutos y lo decíamos, lo comentábamos hace unos minutitos nada más, que íbamos a estar dialogando con Cintia Riola, la responsable de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia. Cintia, muy buenos días, gracias por atendernos. Alejandro y Pamela, te saludamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro, Pamela, buenos días a toda la audiencia de la Radio Identia, a todo Merlo. ¿Cómo estamos por allá? Muchas gracias, te agarramos antes de que empiece tu gira de trabajo. Sí, tal cual. Tenemos ahí unas visitas a unas entidades y a algunas escuelas también por las cooperativas escolares, así que, bueno, vamos cerrando la semana con bastante movimiento. A full, no para esa dirección, no. Trabajan muchísimo. Bueno, Cintia, y una muy buena noticia nos llegaba del día de ayer, de esta reunión que se realizó en camino a conformar una federación de cooperativas de servicio, ¿es así? Así es. Bueno, a propuesta de distintas entidades, ¿sí? La Ley Nacional de Cooperativas prevé la figura de la integración cooperativa, y esta integración puede ser por medio de una asociación, por medio de una fusión entre cooperativas, o una cooperativa incorpora a otra, y tenemos la figura de la federación también, ¿sí? Que va a depender, obviamente, del objeto que tengan o los propósitos que tengan las entidades. Puntualmente nosotros sugerimos la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos y que esta federación nuclee a las que proveen servicio de agua, las que proveen servicio de telefonía y las que proveen servicio social. Por ahí a nivel nacional o sea, en otras provincias vemos federaciones de servicios de agua o Federación FECOTEL, por ejemplo, es la Federación de Cooperativas Telefónicas. Bueno, nosotros acá lo que vamos a hacer es una Federación de Cooperativas de Servicios Públicos mixta, es decir, vamos a tener los tres tipos de servicios que es lo que prima acá en San Luis, ¿no? El servicio de telefonía, el servicio de agua y los servicios sociales. Nosotros desde la dirección, cuando nos comentaron la idea que tenían las entidades, bueno, dijimos acompañar y consideramos necesaria esta integración a los fines de que, bueno, las cooperativas organizadas y demás pueden tener mayores beneficios, no solo en la comercialización de los productos, la fuerza de compra, la fuerza de venta, reducen los costos de los insumos, pueden compartir inversiones. Sabemos que el servicio de agua y el servicio de telefonía requieren permanentemente inversiones en infraestructura Y bueno, por ahí no es lo mismo afrontarlo de manera individual que en grupo, ¿no? Claro. En cuanto a costos. Y bueno, creemos que esta figura puede ayudar también en eso. La representatividad que pueden tener, no es lo mismo la gestión que haga una cooperativa a la gestión que pueda hacer un grupo de cooperativas, ¿no? Nucleadas bajo esta figura. Así que la verdad que nosotros pusimos toda la predisposición para acompañar en el proceso de esta constitución. Uh-huh. Muy, muy interesante. Bueno, acá tenemos también que participaron cooperativas telefónicas de Tilizarao, de Santa Rosa y Merlo, cooperativas de agua de Santa Rosa, Cortaderas, Potrero, El Trapiche, Quines, Cañada la Negra, Merlo y Tilizarao, y también representantes de la Defensoría del Pueblo. Así es, correcto. La particularidad que tiene, por ejemplo, la cooperativa de Quines es que la misma cooperativa brinda los dos servicios. Brinda uh-huh. el servicio de telefonía y brinda el servicio de agua y brinda el servicio social también. Así que, pero bueno, a la hora de constituirla, se cuenta como una entidad. La ley requiere un mínimo de siete entidades en estado regular para poder iniciar el trámite de la constitución. Así que bueno, Quines va a contar como una sola por más que brinde los tres servicios. Uh-huh. Y particularmente de la Defensoría del Pueblo, bueno, hemos empezado a trabajar en conjunto a raíz de unas consultas que nos hacían en cuanto a la definición de tarifas, que son los reclamos frecuentes que tienen desde la Defensoría del Pueblo. Claro. La cuestión de tarifas, o bueno, por ahí asociados que hacen reclamos por los servicios ante la Defensoría del Pueblo, y bueno, y es un poco como que en el modelo cooperativo, lo que para otros servicios suele ser la audiencia, la llamada audiencia pública, uh-huh. En las cooperativas es la Asamblea General. Entonces, bueno, la verdad que nos hemos vinculado bien, ellos consultando, nosotros también por ahí para no desconocer, ¿no?, la función de la Defensoría del Pueblo, y bueno, reconocer que también son derechos de los asociados y apoyarlos en el sentido, o sea, creo que tiene que haber por ahí un poco de criterio, tener el mismo criterio a la hora de resolver cuestiones, porque por ahí, si yo lo entiendo como la audiencia pública, como la asamblea, y desde Defensoría por ahí la audiencia pública le dan otro sentido, claro, y vamos a tener dos dictámenes que no van a ser compatibles, y el asociado se va a encontrar en una situación que, bueno, va a decir, ¿y ahora a quién le hago caso, no? Uh-huh. Claro, un poco pero no, la verdad que re bien trabajando, y bueno, se sumaron ayer en la reunión también, así que muy muy interesante la participación. Qué bueno. Qué bueno. Cintia, ¿cuál sería el próximo paso entonces? El próximo paso, bueno, dispusimos un nuevo encuentro porque las entidades, los representantes, los consejeros que estuvieron ayer, lo tienen que consultar con el Consejo de Administración si es que es conveniente o no que la entidad integre una federación, si está dispuesta la entidad, o sea, la decisión no la tomaron los que estuvieron presentes ayer. Entonces, bueno, esa decisión que se tome desde un consejo tiene que ser aprobada por asamblea. Uh-huh. Así que lo más grande que tendría cada entidad es convocar a una asamblea extraordinaria, que es la que apruebe la incorporación de la cooperativa a la federación. Uh-huh. Y después, obviamente, o sea, sabemos los tiempos que lleva convocar a una asamblea y demás, pero bueno, ir trabajando con el nombre de la federación, el domicilio, el objeto, la distribución de los cargos, la suscripción y la integración del capital, porque en toda la constitución es muy similar al trámite constitutivo de una cooperativa común, independientemente uh-huh. de que acá es una federación, con la particularidad que la decisión de integrar la federación tiene que ser de la asamblea. Claro. Bueno, un gran desafío, pero a su vez muy potente, ¿no? Esta articulación entre 11 cooperativas de la provincia. Entiendo que también esto es inédito en la provincia. Sí, ojalá lleguemos al trámite final con la matrícula correspondiente. desde acá, desde la dirección, hemos dispuesto todas las herramientas que tenemos, las hemos puesto a disposición de las entidades para llegar. Estuvimos en el INAES, buscamos cuál era la figura que mejor se adecuaba a esta integración que nos proponían. Así que bueno, queremos llegar a que tengan una matrícula. Hubo un intento en el año 2022 en la localidad de Quines, ¿sí?, donde se habían unido las cooperativas de agua nada más. No incluían las de teléfono ni tampoco incluían las de servicio social. Pero bueno, por cuestiones administrativas y de procedimientos no llegaron a obtener la matrícula, o sea, no tuvieron éxito. Y quedó ahí, como quedó dando vuelta la idea, después nadie más la continuó. Y ahora, bueno, advirtiendo un poco la situación de las telefónicas, que el paso del tiempo, el avance de la tecnología las lleva a que se reinventen permanentemente, bueno, decidieron también las de agua sumarla a las telefónicas. Así que, no, bastante interesante. En esta mixtura de objetos, sí, es la primera vez que se va a intentar una figura de integración con objetos variados, ¿no? Qué bueno. Cintia, bueno, y por último, seguramente en esa reunión habrán compartido la realidad de las cooperativas, cuál es el ánimo, qué contaban las cooperativas acerca de la situación, de cómo están. No, la mayoría tiene básicamente las mismas cuestiones. A ver, por ahí las de agua, su proveedor es San Luis Agua, y las cooperativas telefónicas, su proveedor es San Luis Amil. Pero bueno, entre ellas mismas, ¿no?, establecían, no es lo mismo que yo, una cooperativa de manera individual, vaya a hacer un reclamo a que lo hagan en grupo, ¿sí? Por ahí quizás negociar el costo, precios y demás. Se abocó más a eso, desconocemos los montos que paga una, que paga otra a cada proveedor, pero coincidían todos con lo mismo, ¿no? La necesidad de tomar fuerza a la hora de tener esta representatividad y defender los derechos e intereses que son comunes a todos. Porque, a ver, el trato con San Luis Agua lo tienen todas las entidades, de todas las cooperativas de agua, el trato con San Luis Amil, la mayoría de las telefónicas le compran a San Luis, el proveedor es San Luis Amil, entonces, bueno, se encuentran en situaciones muy parecidas y a su vez en situaciones muy diferentes. No es lo mismo la condición o la situación en la que se puede encontrar quizás la cooperativa, la telefónica de Merlo, con la particularidad que tiene Santa Rosa del Conlara, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, hay diferencias también entre entidades, pero en cuanto a necesidad y esta mirada que ellos buscan de la representatividad, van para el mismo puerto. Buenísimo. Cintia, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, a disposición desde acá de la dirección. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Buen día. Buen día. Estábamos hablando entonces con Cintia Riola. Ella es la responsable de la Dirección de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la provincia y nos contaba acerca de este proceso de conformación de una federación de cooperativas de servicio. Muy buena noticia. Buenos días. Buen día, Claudio. ¿Cómo anda, Claudio? ¿Qué parece? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Re bien. ¿Sabe que una cosa que yo ayer me lo crucé, el viejito ese que trabaja acá en la radio? Sí. Es simpático. ¿Cómo le gusta charlar ese hombre? Carlos. El Carlos ese. Sí, Carlos. ¿Y qué le decía, don Carlos? A mí me dijo que ya que estaba en la... Que venía a la radio, que comparte otras cosas también, me dijo. Claro. Sí, contate unas noticias, charlate de algo, me decía. Charlate así de algo. Sí, yo le dije, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le quiero decir, Claudio, que le quedan muy bien los nuevos auriculares arriba de esa boina que tiene. Yo, y yo me los tuve que poner, porque si no oigo. Exacto. No digo nada. Exacto. Usted la cachó muy bien cómo funciona esto de la radio. Acá es, pero porque el Ezequiel Libre Lato es el que me está diciendo: haz esto, haz lo otro, cállate, Claudio. Ahora habla así. Te pone los puntos. Sí. Y bueno, es así, ¿viste? Bueno, yo hago caso, yo voy y hago lo que me dicen. Bien. Quédate ahí afuera que yo tengo que leer una cosa. Usted siempre viene acompañado. Sí. Sí, está bueno. Siguen todos. todo, ¿vio? ¿Cómo todo? Sí. Todo. Oh, ya empieza. Usted sabe que todo. Le doy de comer y sigue pidiendo. Pide. Lo mismo. Es goloso. Y bueno, y bueno. Bueno, Claudio, ¿tiene algo para contarnos? Sí, yo tengo una noticia acá contarle. Cuéntelo. Que más. Resulta que ayer hubo un operativo por pérdida de gas en el centro de la villa de Merlo. Sí, es cierto. Y resulta que una camioneta estacionada sobre la calle Perón, a metros de la Plaza Sobremonte, comenzó a perder gas cerca de las 18 horas. ¡Ay, qué peligro! Sí, sí. Así que llegaron los bomberos voluntarios, lograron neutralizar la fuga. Bien. Mientras el personal de tránsito municipal y la policía local trabajó para garantizar la seguridad y cortar la calle. Bien, se resolvió el tema. Sí. Pero por los que los bomberos ahí nomás hicieron. Al toque. Sí. Cuando la camioneta empezó a perder gas, los vecinos alertaron a las autoridades, quienes de inmediato montaron un operativo cerrojo, se llama. Bien, cerrojo. Sí. Muy bien. Diga que usted no tiene esos problemas con el gas, ¿no? Porque ¿en qué se va? Ah, el buzo, a los humos se tira unos gases también. Pero otro tipo de gas sería. Sí. Sí. No. Y con eso es como que le da un avioncito. Ay, no. Sí. Va avanzando. Lo usa para eso. Lo usa bastante. Es como el turbo, digamos. Claro, sí. Y ahí pega unos pechones así porque... Ay, no. como que lo apuran, ¿vio? Bueno, Claudio, gracias por esa información. ¿Usted recomienda entonces ir en burro? ¿Sería? Yo creo que es mejor, porque esto del gas, que mire si explota. Sí. Entonces eso es menos peligroso. Menos mal que no pasó mayores. Menos mal, sí, fíjese usted. Sí, sí. Fue solo un susto nomás. Exactamente. Y qué bien que los bomberos están, ¿no? Sí, al pie del cañón. Sí, y la policía y los de tránsito cortan, ahí nomás te cortan la calle. Claro, ahí está, todo resuelto. Todo resuelto. Yo le cuento, Claudio, que ayer el municipio de la Villa de Merlo y el Banco Superville tuvieron una reunión, presentaron una propuesta integral con beneficios para pequeñas y medianas empresas, empleados municipales y clientes. Y bueno, contarles básicamente que los beneficios para los empleados municipales va a ser que los que perciben sus haberes, su sueldo en el Banco Superville van a acceder, por un lado, a un incremento del límite de remuneración de la cuenta hasta 2,5 millones. Bueno, después otro tema es que hay que tener esa plata, ¿no? Eso es como otro tema. Pero va a aumentar el límite de la remuneración que les permite obtener rendimiento por el saldo de su cuenta sin realizar operaciones adicionales. Bueno, tenés que ganar eso, pero hasta 2,5 millones va a ser el límite de remuneración de la cuenta. Yo nunca le junto eso. No, está difícil. Y también el beneficio para los empleados municipales que tienen en su cuenta en el Banco Superville es que van a tener tasas diferenciales en préstamos, préstamos hipotecarios, pensiones, prendarios, para facilitar el acceso a consumos y la adquisición de bienes con las mejores condiciones del mercado. Esos dos van a ser los beneficios. Entonces, para empleados municipales que tienen su cuenta en Banco Superville, y después para todos los clientes, la entidad amplía su propuesta de valor con una plataforma de beneficios exclusivos en múltiples rubros. Por ejemplo, en supermercado podés ahorrar hasta un 20%, en combustible 20% de ahorro los días sábados, ahorro hasta 30,000 los sábados, bares y restaurantes entre 20 y 30% de ahorro, farmacias 3 cuotas sin interés, turismo con Almundo hasta 6 cuotas sin interés, indumentaria hasta 6 cuotas sin interés, carnicerías hasta un 20%, Mercado Libre hasta 9 cuotas sin interés los jueves y 3 cuotas sin interés todos los días en Mercado Libre. Detalle de comercios adheridos y topes mensuales hay que rastrear ahí, pero bueno, hay varios de los lugares locales donde vas a tener descuento con el Banco Superville. Eso sí, usted tiene tarjeta. Eso sí, yo no tengo nada, entonces claro. Yo voy con la libretita. Y a veces me voy a hacer de oro los caras y le compro algo con el libretito, él me lo anota y después yo cuando junto los pesos se lo pago, ¿no es cierto? Usted sabe que la semana que viene comienza la campaña de descacharrado en la Villa de Merlo. Bien, sí, descacharrado. Sí, la Municipalidad de la Villa de Merlo pondrá en marcha la campaña de descacharrado en toda la ciudad desde el lunes 20 de octubre. Hay un mosquito ahí. Entonces hay que sacar los cacharros, claro, para evitar, ahí están los mosquitos. Ve quitando los mosquitos, y eso es porque junta dengue. Claro. Que la iniciativa forma parte del programa municipal de la lucha contra el dengue y se extenderá durante los meses de octubre y noviembre con un horario de acción de 8 a 12 horas. Muy bien. Y tenemos, ¿no?, el cronograma para que todo el mundo se pueda organizar por zona, porque sí, no es que se saca en cualquier momento, cualquier día, no. Esto... porque si no va a estar juntando basura en la vereda nomás. Exacto, no, bueno, no, cuéntenos. Por ejemplo, el lunes 20, del lunes 20 al miércoles 22 de octubre, ¿sí?, en la zona 1, ¿sabe cuál es la zona 1? ¿Cuál es la zona 1? El Barrio 140, Los Estribos, Pellegrini y Nuevo Merlo. Muy bien, yo le voy ayudando y si quiere hacemos uno y uno. Meta. El jueves, del jueves 23 al lunes 27, zona 2, el Barrio 272, San Agustín, Rosedal, Quintas del Tomero, Pequeña Cautiva, el 156, el 227, el 131 y el 31 viviendas. Y el martes 20, del martes 28 al jueves 30 de octubre, en la zona 3, que es Dos Venados, Avenida del Sol, el Cuartel de Bomberos, el Balneario, La Loma y Casco Histórico. Muy bien. Si le parece, el resto de los días, porque si no la gente se va a olvidar. Se va a olvidar. Yo ya me olvidé. Ya se olvidó. Usted, si es del 140, desde el lunes que viene, el lunes 20, al miércoles 22, ahí puede sacar sus cacharros y el municipio lo va a pasar a buscar para evitar el dengue. Esté atento. Está muy bien. Esté atento. Después vamos a ir repasando un poquito. Otros barrios como el Piedra Blanca arriba y abajo. Sí. Del el 13 al 17 de noviembre. Claro, falta un montón. Así que hay que ir charlándolo después. Vamos a ir de a poco. Exactamente. Lo vamos a ir contando a medida que se va acercando la fecha. Claro, más bien. Para que estén todos atentos. Muy bien. Bueno, Claudio, ¿le parece que vamos a una pausita? ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, ¿y usted cómo anda? Bien, muy bien. ¿Usted bien. Se suscribió? Yo. No tiene tarjeta, tenemos ese tema. Ah, no, yo no tengo tarjeta, tengo la libreta. ¿Si me puedo suscribir con la libreta de ir a hacer la compra? No, con esa libreta no. Usted, si quiere, puede darme algún premio, una cosa así, que lo compartimos con los suscriptores. Sí. Y si no, una transferencia. Sí, fíjese. Si no usted tiene débito. ¿Y usted cómo se está preparando para el Día de la Madre? No tengo nada todavía planificado, ¿sabes? No me compré ni un regalito. Estoy pensando qué. Viste que siempre nos vamos a las plantas, a la ropa. Sí. Siempre pienso, bueno, a ver qué le gusta a mi mamá. No le gusta mucho leer. Y nunca le preguntó qué es lo que quiere. Y es más fácil así, sí, ¿no es cierto? También, pero a mí me gusta el factor sorpresa. Me gusta un poco eso. Usted de esa. Claro, soy de esa. Yo no tengo mamá, ¿sabes? Porque, o sea, obviamente que yo nací de mi mamá. Sí. Pero mi mamá desapareció. Pero no de los desaparecidos, de esos desaparecidos. No. Desapareció misteriosamente. Bien. En el medio del monte. Bueno, y pasan cosas. Y encontraron ahí, dice, eso me contó mi abuela, me crió. Ah, muy bien. Dice que había un bagullo así de ropa. Sí. Y yo estaba metido ahí. Y cuando la abuela me encontró y me quiso agarrar, vinieron dos peludos, me alzaron, me subieron en los lomos y me llevaron. Dice que la abuela que yo andaba al lomo de peludo nomás. ¿Sabe cuáles son los peludos? Claro, como sí, las mulitas, sí, así también, sí, ¿no? Sí. Me llevaban y me traían. Y la abuela recién a los 3 años me hizo upa. Bonito. Y yo andaba con el peludo, claro. Pero ella llamaba a los peludos venían, me daba la mamadera, todo arriba del peludo. Yo recuerdo el día que hablamos el tema del upa, que sí. Rogelio contó que hasta los 12 la mamá le había hecho upa y que usted no le habían hecho upa. Recién la abuela me levantó, pero parece que yo era uranio, sí. Pero después ya se fue ablandando, ¿no? Después con el tiempo, y hasta que me fui sosegando también, y yo parece que era desconfiado, ¿no? Que, claro, no estaba acostumbrado a ver mucha gente, me juntaba con los peludos, con los animales que me cuidaron. A mí me cuidaron los bichos, y ellos me salvaron la vida. Y me imagino que sí. Bueno, sí, viste, sí. Hay distintas formas de acompañar a una persona. Les

pasar la noche en vela, mojado en ti. A veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Esa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños, allá donde las cabras remontan en silencio. 10 de la mañana, ¿con cuántos minutos, Negro? 11 minutos. Con 11 minutos, muy bien, ya estamos con nuestro invitado, es la hora. Es la hora. Voy a poner el transmitir, así sale en vivo desde el Face de Identidad Comunitaria. Ya lo tenemos acá en nuestra mesa. Bienvenido, Gustavo Lataruolo, delegado del Colegio de Ingenieros y Técnicos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Por la invitación. No, por favor. Bueno, un gustazo. Este es el momento en que le damos un lugar a los temas que van transitando en el Consejo Deliberante. Bueno, cuando vimos la orden del día, había ahí uno de los temas que pensábamos que el colegio tiene para aportar, pero fuimos derivando en otros temas de los cuales está trabajando el Colegio de Ingenieros, así que vamos a abordar las dos cosas. Para arrancar vamos a hablar entonces de la construcción en seco, que bueno, vienen trabajando desde hace un tiempo con el municipio de la Villa de Merlo. Sí, la realidad es que el municipio de Merlo es el modelo, digamos, a seguir como para... Más cerquita del micrófono. Esa es la indicación del operador. Bien. El municipio de Merlo es quien está tratando esta ordenanza, que en realidad ya había una ordenanza aprobada de construcción en seco. Lo que pasa que, como siempre pasa, hay mucha gente que está, parece que por deporte, esperando el gris para ver cómo esquivar la ordenanza y hacer cosas que no se deben. Y construcción en seco quedó muy ambiguo, porque uh-huh. una prefabricada es construcción en seco, uh-huh. una industrializada es construcción en seco, y ahí ya... nos empezamos a meter con, bueno, ¿qué Merlo proyectamos a futuro? Entonces ahí se prendió una alarma y eso hizo que, bueno, empezara a trabajar legislativamente y los colegios con el municipio para decir, bueno, paremos un poquito. Organicemos esto. Sí, vamos a ordenar. Uh-huh. Por otro lado, al mismo tiempo... La construcción que se considera no tradicional, que acá se considera no tradicional, ya es tradicional en muchos lugares del país y del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, el Casa Forma hace 50 años que está en el mundo, Steel Frame también. Y la verdad es que, bueno, para nosotros como profesionales nos facilita la tarea tener un abanico de posibilidades a la hora de hablar con un cliente, por cuestiones económicas o de comodidad o de confort, qué tipo o qué tipología de construcción quiere el propietario. En esa línea llegamos como todos en el mismo momento, donde hay que corregir la ordenanza, donde queremos abrir el abanico a nuevas metodologías de trabajo. Y la verdad es que tuvimos una muy buena predisposición de los municipios, del Colegio de Arquitectos, con el cual también estamos trabajando en esta en este trabajo de ordenanza, el Colegio de Ingenieros y Técnicos, las universidades también han aportado lo suyo. O sea que la verdad es que muy buena predisposición de todos los actores sociales de la comunidad. Bien. Para quienes no estamos nada en el tema, arranco por el principio para que nos sitúes en esto de... Entonces, ¿qué se entiende por construcción en seco? Bueno, en esta ordenanza vamos a especificar directamente dos metodologías de trabajo, que es casa-forma, que son paneles, voy a hablar así sin tanto tecnicismo. Totalmente, son de tergopol, paneles de tergopol con mallas electrosoldadas, que van armando los paneles, la caja muraria, las paredes y el techo, y se proyecta con una máquina hormigón. Entonces, estructuralmente, eso no va a tener columnas ni vigas, sino que toda la construcción responde estructuralmente. Esto ya está, digamos, es sismo resistente, digamos, cumple está comprobado con todos, que sirve, exactamente, claro. Con todas las medidas de seguridad, y tiene además de eso muchísimas ventajas. Yo creo que una de las principales, porque hoy la cuestión económica, estamos ahí con la construcción tradicional. Antes era mucho más caro esto, hoy ya está más o menos igualado. La principal es el tema de aislación térmica. ¿Qué decimos cuando decimos aislación térmica? Que son casas que son mucho más fáciles de conservar lo que uno tiene adentro, sea frío o sea calor. De hecho, hace poquito tuvimos capacitaciones en estas dos metodologías de trabajo y en Formosa la obra pública ya se está haciendo con estos estilos de construcción. Y vos decís... Bueno, generalmente la obra pública fue con lo más económico. Claro. Bueno, pero pasa que la gente más necesitada es la que no puede solventarse el gas en el invierno o la electricidad para refrigerar la casa. Entonces, te determina muchísimo los materiales de construcción de la vivienda a la hora de calefaccionar o de enfriar. Exactamente. Bueno, esa es un poco la idea. Y en este sentido, bueno, tiene muchísimas ventajas. El cero, muy poco uso del agua en realidad. La facilidad en la aplicación, porque es como armar casitas con paneles, es menos tiempo de trabajo, menos riesgo de accidentes laborales porque se hace con mucha menos gente, menos desperdicio. Al vos poder cortar o articular, hay sistemas operativos que hoy vos metés la casa en una computadora y te dice hasta la cantidad exacta de tornillos que tenés que usar. Entonces, eso puede optimizar a la hora de presupuestar no solo una vivienda, sino un plan de viviendas, si querés, sociales. Claro, llevado a una política pública. Exactamente. Entonces, bueno, tiene muchas ventajas. Muy bueno. Y bueno, y en ese sentido estamos hoy trabajando y articulando, en principio con la Municipalidad de Merlo, pero abrimos el juego también a otros municipios que sabemos que por ahí hoy en día es algo lejano, pero si bien yo creo que no, espero que no se ofenda a nadie, pero todos son satélites un poco de Merlo en cuanto a lo laboral, a todo, a todo lo que pasa en Merlo. Y yo creo y espero que esto sea el puntapié inicial para que otros municipios puedan replicar esto. Había mucha reticencia en cuanto a esto nos viene a robar la mano de obra local, viste que era una preocupación que se repetía en todos los municipios. Y por el contrario... no solo que ahí empezamos a articular con otro de los actores de la comunidad, que es la UPRO, la Universidad Provincial de Oficios. Bueno, Gareca Maya, ahí empezamos a juntarnos y decir, Gareca, mira, che, vamos a necesitar gente que se especialice en estos sistemas constructivos. Ningún problema, Gustavo, armamos. Bueno, ya estamos trabajando. Por eso te digo que esto es ya y todos. Todos, hay buena predisposición. Entonces, lo que se necesite, capacitación. Bueno, ¿se pueden capacitar en la UPRO? Estamos armando las capacitaciones para que puedan, no solamente gente que no tenga experiencia, sino muchos que por ahí se dediquen a la construcción. Claro, nosotros tenemos oficiales y ayudantes, por ejemplo, que están especializados en la construcción tradicional y que tranquilamente podemos decir, muchachos, armemos una cuadrilla, vamos, tenemos la capacitación y la salida laboral inmediata, o sea, hay mucho por hacer. Muy interesante porque es una construcción bien local, ¿no? Que bueno, esa es la otra, que no solo la mano de obra, sino que hay empresas que también quieren empezar a radicarse acá, porque hoy, por ejemplo, traes mucho de Córdoba que no te deja nada acá, o sea, traen hoy, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no sé, sé que es una locura, pero poner un hipermercado en esta zona. No solo que te traen hasta el último tornillo, hasta la comida que van a comer. O sea, es cero peso para el local. No mueve la economía local. Bueno, ha pasado cuando se hicieron los hospitales y demás. Mucha gente, mano de obra de Mercedes, de Villa Mercedes, de San Luis Capital y acá, muy poco. Y no eso no es menor, porque en general son los fundamentos que utilizan, ¿no? Que es la generación de trabajo. Yo me acuerdo cuando se aprobó lo de Techo Vivo, ¿te acordás? Que era una cosa que decían, acá se van a venir todas las casas de barrio. Sí. En realidad esto es lo mismo, digamos, yo digo que hay un cliente para cada necesidad y una tipología de construcción para la necesidad de ese cliente. Va a ser la casa de barro el que quiera, el que vea los beneficios y el que esté al alcance de poder hacerlo y el que no hará otra cosa. Lo que yo creo que está bueno dejar como mensaje es que hoy en día hay protagonistas que tienen claro cuál es el Merlo que queremos, ¿sí? Y que está abriendo el juego a todos, escuchando a todos. Vos me dirás, ¿harán caso o no harán caso? Bueno, veremos después. Hemos tenido experiencias que yo me acuerdo las audiencias públicas de transporte o la nocturnidad que eran para sentarnos a dialogar y saber qué necesidades tenían los jóvenes, qué necesidades tenían los adultos. Bueno, un poco hoy hay mesas de diálogos donde se están sentando todos, que eso para mí es fundamental. No te digo que de la solución los va a contentar al 100% de todos los participantes, pero creo que en una política plural hay que escuchar a todas las voces y después tratar de conformar a la mayor cantidad de gente posible. Gustavo, consultarte qué otros materiales incluye esta construcción en seco y después también cuál es el estado de esta ordenanza. Bien, mira, lo que es casa forma son esos paneles proyectados y demás. Después lo que es steel frame es muy similar a lo que es el Durlock, para lo que la gente conoce, son estructuras con soleras y montantes aluminizados, con placas que pueden ser cementicias o de yeso. Y después las terminaciones son exactamente las mismas que puede tener una vivienda de construcción tradicional. O sea, vos cuando... Un revoque fino, un revoque grueso, un fino. Sí, piedra, lo que vos quieras. O sea que yo te llevo una casa y vos no vas a saber de qué tiene adentro, digamos. Claro, porque puede ser madera, puede ser lo que sea. Lo que sea. Un tema que ahora me acordé cuando te digo que puede ser lo que sea, es que en esta ordenanza lo que va a variar con respecto a la construcción tradicional es la inspección y que no va a permitir relevamientos. Hoy en día, por ejemplo, hay gente que me dice, mira, si te pago el plano y pago todo, no puedo hacerme la casa, la verdad que hago la casa, me meto a vivir y después pide un plano de relevamiento y paga la multa que corresponde porque, bueno, haces un plan de pago por la situación. Más allá de que hay gente que lo puede pagar y no lo hace, ese también es otro tema. Pero, digamos, hoy pasa eso. La diferencia con estos casos que en la construcción tradicional vos podés hacer un plano de relevamiento de la vivienda, te lo aprueban y pagás la multa y los derechos de construcción en cuotas o de contado. Con este tipo de vivienda no se va a poder hacer eso. Y la respuesta es porque al ser una estructura metálica o de tergopol, entre comillas, vos no sabés cómo va, o sea, tenés que desarmar toda la casa para ver si realmente... Si está todo como debe ser. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia que va a haber básicamente con la tradición. No van a permitir relevamientos de este tipo de vivienda. Por eso vos decías al comienzo que necesita de otro seguimiento. este tipo de construcción. Exactamente, y eso es una de las charlas que dimos. En ese momento el municipio entra a avisar o a revisar, claro, para ver si se está respetando lo que figura en el plano o si ya se empezaron a hacer modificaciones y demás. Sí, eso va pasando, ¿no? Sí, ¿cierto? Pasas una etapa y si todo eso está bien, seguís en la siguiente, sí, como para poder llevar un control. Sí, y hay un tema que es importante porque hoy, por ejemplo, vos haces un plano de una construcción tradicional y sí, ya el solo hecho de tener el plano aprobado de obra, uh-huh, te permite sacar el certificado de conexión de luz y de agua. Sí. En este caso, no. En este caso va a ser un poco posterior el tema del servicio. Que esté todo primero construido. Armado todo, armado, lo estructural, sí, sí. Y si que está todo bien y aprobado, ahí te van ahí a permitir los servicios, bien, sí. Uh-huh. Sí. Hay distintas vistas de esto. Yo creo que para arrancar está bien que sea así. Después el tiempo irá diciendo, por esto que te digo que parece que por deporte hay gente que está viendo a ver cómo poder sortear eso. Claro. Y bueno, me parece que está bárbaro. Todo es perfectible, se van a ir agregando cosas y demás, pero en principio un poco la idea es esto, uh-huh, ordenar un poco territorialmente el Merlo que se viene, bueno, que se viene, que ya está. Que ya está haciendo, sí, sí, pero que sí, bueno, sí le. Mira, un mensajito que llega al 264-003011 dice: hola, un saludo a Gustavo, un profesional preocupado y ocupado por los temas ambientales. La pregunta es si ya está aprobada la bioconstrucción. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, mirá, o sea, bioconstrucción, por ejemplo, el techo vivo está aprobado. Uh-huh. Sí. Y te digo más. Yo he hecho relevamientos de viviendas de adobe, por ejemplo. O sea, hasta ahí estamos. Quincha ya no. Si vos... En realidad, por eso, es que ahí hay una discusión que hay que dar. Uh-huh. Yo hace 16 años que estoy acá. Una de las primeras obras que yo presenté acá en Merlo, sin saber, era una vivienda con los panes de adobe. Me dijeron, adobe. No, no podés esto acá. Me dice, salvo que le pongas una columna de hormigón o esto de hormigón. No, pero ya, digo, ¿cuál es el problema? Le digo, vos tenés miedo que esto se venga abajo. Digo, yo te traigo los ensayos, voy a Córdoba o a Buenos Aires, hago los ensayos para que vos te quedes tranquilo, que esto responde sísmicamente, uh-huh, en categoría 2, que es donde estamos nosotros, y sí, pero no. Esa era la respuesta. Bueno, de ahí a hoy hemos avanzado muchísimo. Uh-huh. Ha costado, ¿viste? No es fácil. Muchas veces no quieren tomar el costo político de aprobar o no algo, que lo entiendo, hay que estar sentados ahí para saber si vos querés que la gente te aplauda o te grite cosas. No, no está mal. Lo que yo creo que sí está mal es no dar la charla. O claro, sea, ni siquiera sentarse, o sea, decirme no porque no, y no tener argumentos técnicos, ¿entendés? Para decir, bueno, hablemos de por qué no. Claro, te iba a preguntar, el principal miedo para hablar, para probar cuestiones de bioconstrucción, ¿tiene que ver con la estética o con qué? Hay todo un poco. Hay de todo, es lo que hay que discutir, sí, digamos, ¿no? Que se prioriza. Porque hay de además todo. He escuchado de todos, Pamela, he escuchado sí, que se va a hacer un rancherío, se va a hacer cosas. Y la verdad es que esa se gente parte de un desconocimiento también. A ver, hay hoteles 5 estrellas, claro, en Europa que son de barro. Sí, sí, sí. Y o también sea, y vos ni te enterás que son de barro. Y de hecho hay circuitos turísticos, Catamarca, La Rioja, Jujuy, toda bueno, esa zona. Hoy está volviendo la arquitectura de terraplenes. Como se hacían antiguamente, que es tirar tierra, compactarla, y quedan hermosos y se está volviendo a usar. O sea, quiere decir que no todo lo viejo ni era mejor ni era peor, uh-huh, ni, o sea, no todo es descartable. Exactamente. Entonces no porque sea de barro es frágil también. Exactamente. Exactamente. tenemos una consulta también para hacerte, porque bueno, en el orden del día de lo que va a ser la sesión del Consejo Deliberante el día de hoy, el punto número 3 tiene que ver con el cambio de indicadores en distintas zonas de la Villa de Merlo. Sí, eso prendió una alarma. Porque bueno, indicadores, sí, ¿de qué estamos hablando? Estamos todos sensibles, pero sí. El que se quema con leche... Claro, exacto. Que no, mira, es eso responde... Un poco lo estábamos hablando fuera del aire. Yo cubría el Consejo Deliberante hace muchos años, todos los jueves, y todos los jueves había una excepción a la ordenanza para permitir que un arquitecto pudiera hacer tal cosa. Todos los jueves había excepciones a la ordenanza. A la tercera excepción, vos te tenés que sentar a decir, che, hay que modificar esto, hay que hacer un digesto, o sea, hay que hacer algo para... O sea, y en esa línea hoy tenés zonas donde tendría que haber terrenos de 1.500 y la mayoría de los terrenos ya están subdivididos. Entonces, al cuente seguir manteniendo una zonificación donde te dice que el terreno tiene que tener como mínimo 1.500 cuando vos tenés la mayoría que ya se subdividió. Entonces, es un poco ordenar eso. Eso es lo que se va, creo que es Magalí, ¿no? Pero, bueno, pasa eso, ¿viste? O sea, esa, por eso tiene que ser dinámico. No podemos esperar a que ya estemos tapados como para decir, bueno, vamos a sentarnos. Cuando vos al toque ves que hay... Magalí Barzola, exacto. Sí, cuando vos al toque ves que hay ya una recurrencia, ¿viste? En pedir excepción, bueno, ahí hay que sentarse. Hay algo que modificar. Claro. Sí, bueno, de ahí hay dos cosas. No dar las excepciones. Claro, sí. Digo, porque el primer indicador es que si eso ya se ejecutó, quiere decir que ya hubo una violación de esa norma, ¿no? Ya hay un precedente. Entonces, necesariamente hace falta generar esas instancias para que se concrete el ordenamiento territorial, como vos bien decís, que la mayor cantidad de actores puedan participar para definir, ¿no?, cómo queremos que sea el territorio. Sí, a mí me parece que está bueno. Yo hoy veo que hay muchos actores sociales que están involucrados. Interesados, claro. Todos. No es que antes no lo habían. Por ahí, yo creo, tengo mi percepción, faltaba comunicación. No, faltaba esto. Comunicación, quiero decir, che, sentemos a alguien que llame y diga, vamos a sentarnos. Sí. Porque yo veo que nadie estaba en contra. Más allá de las cuestiones políticas personales, que siempre las hubieron, las hay y las va a seguir habiendo. Decir, che, cuando termines de esta gestión, vos volvés a ser vecino como todos nosotros. Total, entonces, sí. Pensemos para nuestros hijos, nuestros nietos. Y estando en gestión, uno es quien administra y quien organiza el territorio y que no lo puede hacer para unos sí y para otros no. Sí, y tampoco con una visión personal. Claro. Porque no, a mí no me gusta esto, entonces yo claro. No, hay necesidades que a lo mejor no son la tuya, pero son lo de la mayoría, claro. Y se llama bien común. Entonces, por más que vos no lo hagas, tenés que aprobarlo, levantar la mano, pagar el costo político, digamos, ya esa es otra pata, digamos. Exacto. Que es la pata de política, pero digamos también tiene que estar involucrada. Tiene que estar sí o sí, porque es donde se define, ¿no? Donde se toman las decisiones importantes, estratégicas, que ordenan el territorio. Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias. ¿Te quedó algo más? No, nada. O ya armamos la columna de usted. Armamos la columna. Al toque comprometemos acá para una columna. Volvemos a ver si ganamos el García Tobar otra vez. ¡Ay, qué bueno! Claro, vos tenés ahí mucha experiencia. Ahí tengo muchos recuerdos acá. La verdad que estuvimos con Diana Rodríguez haciendo Da la Vuelta. Bueno, sí, muchos años de radio. Lo felicito públicamente porque la verdad es que veo que es necesario... las voces, todas las voces. Todas las voces, No una voz sola, sino hay otra realidad, hay otras vivencias que por ahí no son las oficialistas, sea del partido que sea, ¿eh? Entonces, digo, por eso me parece importante que todos hagan escuchar su voz. Exacto. Tiene que ser así. El espacio de aire fresco y de la radio en general siempre a disposición. Así que, bueno muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Nosotros, Negro, nos vamos a una pausita y ya volvemos con más aire fresco. No se vayan, que hasta las 12 les acompañamos. Y de

pechito rajado, camisa rota, la ola costilla. Seguimos con aire fresco esta mañanita hermosa. Y yo me vine porque yo quiero chusmear esto, que acá ha llegado el invitado este, que se llama Leonardo, ¿cuánto? Leonardo Hanketik. Ah, sí. Es criollo de otro sí, es otro criollo. Es criollo de afuera. Sí, que tiene la columna Ruralidad y yo quería saber de eso. Qué bueno, un gusto conocerlo, Claudio. ¿Cómo le va? Siempre lo un escucho, gusto, no, ¿qué no parece? No había podido conocer todavía. Con boina todo, bien. ¿Viste? El tipo usa los auris, la boina todo, completito. Qué lástima que no salimos todos en el video. ¿Sabes? Bueno, ya le... No, yo soy medio chúcaro, pero eso. Ya saben, yo soy medio rasco. Bueno, hoy vamos a compartir un audio de otro Claudio también. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Un tocayo mío? Un tocayo. Sí. Sí. Bueno, Leo, bienvenido. Hoy decíamos que es el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Y así es. Bueno, ¿quién más que Leo en la columna de Ruralidad, ¿no? Para que nos cuente, Claudio. ¿De qué se trata esto? Bien, bueno, miren, la propuesta de remontar un cachito a la historia, como solemos hacer, el Día de la Soberanía Alimentaria es el 16 de octubre, y la soberanía alimentaria, primero lo tiro, después lo vamos profundizando, es el derecho de los pueblos a decidir sus políticas en torno a la alimentación, ¿sí? Y es un concepto que surge de la vía campesina, que es la Organización Campesina Internacional. No es un concepto generado en la academia, ni a partir de un hecho que se haya ocurrido en la calle, tipo protestas y demás, sino que surge, se pone esta fecha del 16 de octubre, porque el 16 de octubre es el día en que se funda la FAO. La FAO se funda el 16 de octubre de 1945, que es el área de las Naciones Unidas que se encarga de lo que es el tema de alimentación. La FAO lo que propone es el término seguridad alimentaria, es decir, que todas las personas en el mundo puedan acceder a los alimentos, y listo. En ese concepto de seguridad alimentaria no se plantea ni cómo se produce, ni qué clase de alimentos, ni quién lo produce, ni dónde se produce, ni la cuestión cultural en torno a los alimentos, es solamente seguridad alimentaria. Entonces, eso es 1945, viene la FAO, ¿no? Además, 1945, contexto, posguerra. Segunda Guerra Mundial. Posguerra, claro. ¿No? Todos los organismos que empiezan a jugar ahí en balancear en la Guerra Fría que estaba empezando. Pero bueno, en 1996 la Vía Campesina propone el término este de soberanía alimentaria como una forma superadora de seguridad alimentaria, y para mí lo rico es justamente que es una organización la que propone superar la mirada en relación al tema de la alimentación, porque es ahí, es en la organización donde se dan los debates de fondo. Muchas veces son los actores locales los que padecen los modelos y donde se generan, donde se maduran los conceptos. Me parece muy rescatable eso. Además, en la década del 90, el proceso que vivió Argentina tiene que ver justamente con la apertura de los mercados, la caída del muro de Berlín y todo eso, que habilitó un mundo más en torno a la globalización y a la mirada liberal del mundo. Bueno, Argentina también era parte de ese proceso, pero mientras que se genera eso, también se genera lo otro, que es la Vía Campesina, que algunos dicen que es la organización más grande del mundo, ¿no? Porque reúne millones de familias campesinas. Es que es lo más normal, si es parte de la humanidad. Si no había vida campesina, no se desarrollaba. Bueno, mira, ahora vamos a ir con lo normal y vamos a incorporar la cuestión de la alimentación con lo normal. Pero bueno, nada, la palabra de esta soberanía a mí me parece que es muy fuerte y que me puse a pensar un poco en qué estamos acostumbrados a hablar de soberanía, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Y como fechas patrias, hay dos fechas que hacen mención a la soberanía. Uno es el 10 de junio, el Día de la Soberanía de las Islas Malvinas, ¿no? Que tiene esa fecha a partir de que en 1829, creo, una fecha así, un gobernador de provincia de Buenos Aires manda el primer representante argentino a las Islas Malvinas, y a partir de ahí como que tomamos posesión de ese territorio y se incorpora al territorio nacional. Bueno, eso es un concepto en torno a la soberanía. El otro es el 20 de noviembre, que es el día de la vuelta de Obligado, el día de la soberanía nacional, donde se conmemora la batalla de Obligado, donde los criollos, digamos así, expulsan a las tropas anglo-francesas del río Paraná y del río Uruguay, que querían manejar la comercialización a partir de esos ríos, ¿no? Cuánto que tiene que ver, todavía esas disputas siguen, sí, sobre el río Paraná, sobre todo. De hecho, ayer leíamos una noticia que Kicillof está pidiendo que explicaciones acerca de nuevos posicionamientos, de cómo va avanzando Estados Unidos en estos lugares. O sea que es recontractual. Pero bueno, eso, volviendo a qué nos lleva el tema del Día de la Soberanía. La palabra soberanía es muy fuerte. Y el otro, que no es una efeméride puntual, no es una fecha patria, que se lo suele repetir bastante, es soberanía económica, independencia política, sí, y demás, que es la frase de que, bueno, nacida un poco de la cuna del peronismo. Son a lo mejor los momentos donde estamos acostumbrados a nombrar la palabra soberanía. No creo que esté tan incorporada en el cotidiano la palabra soberanía alimentaria. Y una cosa más, que lo comentábamos al comienzo del programa, que es cuando buscas efemérides de este día, ponen el Día de la Alimentación. Claro, por la FAO. Claro. Por eso, porque la FAO es la que impulsa la mirada esta de seguridad alimentaria, y las organizaciones superan esa mirada planteando la soberanía alimentaria. Bueno, nada, como para marcar lo fuerte que es la palabra soberanía, ¿no? Hasta hace mención a hechos de control del territorio, ¿no? Estas efemérides del 20 de noviembre de la soberanía nacional y del 10 de junio la soberanía en las Islas Malvinas. Pero bueno, y de hecho no es menor, la soberanía nacional y la soberanía en las Islas Malvinas, también junto con el debate en torno a la alimentación, es más un deseo que una realidad esa soberanía, ¿sí? Porque la verdad que la soberanía no es algo estático, no es algo que se proclama, se dicta en un papel y se cumple, sino es una cuestión que hay que pelear todos los días. Y hoy en día, con lo que está pasando de un nuevo pedido de rescate o préstamo, o como se quiera llamar, a Estados Unidos, se pone en juego la soberanía. La soberanía, ¿no? Totalmente. Entonces, nada, no es algo estático, es algo por lo cual hay que pelear cotidianamente. Sí, pensaba en esto, las distintas soberanías, y yendo a lo puntual de la soberanía alimentaria, ¿cómo sería? Bueno, ¿por qué digo que es más un deseo que una realidad? Es por esto de que si miramos, uno de los principales problemas en la Argentina es el costo de los alimentos. Sí. El costo de los alimentos impacta directamente en quienes acceden a los alimentos, y de ahí la pobreza. Bueno, ahí ya podemos decir que la soberanía alimentaria no se está cumpliendo. Después, la soberanía alimentaria, cuando vemos que los campos de la Argentina están regados con agrotóxicos por todos lados, que son dependientes de las semillas transgénicas, sí, que son dependientes de una cadena de comercialización súper concentrada, que la tierra está concentrada, que el 73% de la tierra cultivable en la Argentina está bajo el mismo modelo de soja y de agronegocio. Entonces, todo eso pone en riesgo la soberanía alimentaria, ataca la soberanía alimentaria y genera lo que llamamos la principal deuda de la democracia, que es el hambre, ¿no? Entonces, bueno, nada, soberanía alimentaria, seamos realistas, es más un deseo que una realidad. Pensar que son los commodities, ¿no? El juego este de tener que producir tener que poner todo el sistema productivo de alimentario en relación a producir commodities, ¿para qué? Commodities para traer dólares, ¿para qué? Para pagar las deudas a los privados, al Fondo Monetario, ahora a Estados Unidos. Es como que está el sistema agroalimentario, está en un espiral, en un embudo sin salida, que lo lleva todo el tiempo a jugar ese rol de tener que producir no soja, alimentos, sino claro, commodities. Uh-huh. ¿Para qué? Para traer divisas para este juego. Que no es un juego, ¿no? Tiene consecuencias muy fuertes. No es un juego para el pueblo. Para algunos que sacan un rédito de eso, eso sí, es un juegazo. Es un juego y es una timba, como sí, no, pero sin embargo se usa mucho lo de el discurso de producir alimentos mezclando todo con todo, ¿no? Porque sabemos que nosotros no consumimos soja, por ejemplo, claro, que es la gran ocupación de tierras, de agua, va a la producción de soja, que tiene este fin, que en general es para darle de comer a los chanchos de otros países. De otros países, como China, pero que no son parte de nuestra alimentación y que tienen este objetivo de traer los dólares. Entonces, bueno, no se puede disociar del rol que juega el sistema agroalimentario en Argentina con esto de traer divisas, traer dólares. Claro. Y cómo eso pone en juego la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Bueno, porque atenta justamente a un modelo más diversificado de producción de alimento, que tiene otra relación con la tierra, que tiene otra relación con el ecosistema, otra relación con la biodiversidad, que principalmente se da por quienes producen alimento que verdaderamente consumimos, es gente que vive en la tierra, claro, que vive en el campo, y eso genera también esa mirada distinta de la producción de alimento, versus el otro modelo que también es parte de ese modelo de timba. Empresarial, y que también es probablemente es gente que está en la ciudad, que maneja, digamos, administra campos a través de un celular. O tal sea, cual, no sí, es gente que está arriba del tractor. Exacto. ni arando, ni cosechando. Esos son los que piensan que las gallinas vienen en una bolsa, claro, en nylon en el supermercado. Eso, Claudio, sí, sí, eso mismo. Usted... Sí, sí, las fábricas de huevo y esas cosas. Sí, conocen sí, un montón de lo que venden. Claro, ¿no? Que y nos la lógica es más de un empresario, ¿no? Que de una persona que ama, vive, convive con la tierra, con la naturaleza. Tenés otra cosa en la cabeza, digamos. Exacto. Bueno, con todo este marco, propongo subir la vara del debate. Bien. En torno de la alimentación, y vamos a ser un poquito ambiciosos y pensar por qué el alimento tiene que ser una mercancía. ¿Sí? Si pensamos tres cosas indispensables para que el ser humano pueda vivir, ¿cuáles son las tres cosas? A ver, lo charlamos una vez. Comida, agua, tierra. Tierra. ¿Más todavía? ¿Más básico? Bueno, aire, te diría yo. Sí. Con el agua, por ejemplo, traigo el ejemplo, todos sabemos, es un derecho humano, es indispensable que sí, contemos con agua. Por ejemplo, en Santa Rosa, no sé cómo es acá, la cooperativa de agua te corta el agua, te cierra el medidor y queda trabado, pero entran 8 litros de agua por día. Porque se entiende que en una vivienda viven 4 personas que consumen 2 litros de agua por día, que es lo básico que todo ser humano debe tener por uh-huh, día para no morirse, ¿no? Bueno, que yo no sé cómo es acá, pero es una forma de entender de que por lo menos esos 2 litros están garantizados, no lo tenés que pagar. Uh-huh. Y el aire pasa lo mismo, ¿no? Digo, por lo menos hasta ahora no tenemos un aparatito en la nariz. No des ideas, Leo. No, sé que es peligroso, pero que nos mida cuánto aire respiramos, cuánto oxígeno consumimos, y en función de eso pagar, que yo, a lo mejor una persona que hace ejercicio consume más oxígeno que una que es más sedentaria, entonces si tuviese más plata podés consumir más oxígeno y hacer deporte. Digo, toda esas cosas no existen en torno al aire. Por lo menos por ahora no existe. Todavía. Claro. Todavía. Pero, ¿por qué el alimento es mercancía? Digo, si uh-huh, son esas tres cosas, ¿no? Agua, aire y alimento. Uh-huh. Después podemos, seguramente, una casa, el abrigo. Exactamente. Claro. Eso, como la educación, la salud, por supuesto. Claro. Pero esas tres cosas, ¿Por qué una está tan desbalanceada respecto de las otras? Y porque siempre alguien saca ventaja y quiere ser más que el resto y tener el poder de alguna forma. Sí. Sí. Ahí aprovecho, a ver, no es que digo que mañana tenemos que regalar alimento, ¿no? Pero nada, lo ridiculizo en el sentido de por qué si no se cobra el aire, ¿por qué se cobra el alimento? Y además me parece que eso dispara un poco la idea de la tierra como función social, ¿no? De que la tierra pensada como mercancía para producir mercancía, como un insumo más, es una trampa. Y bueno, nada, con esta mirada en torno más a la alimentación como derecho que como mercancía, también nos lleva a repensar un poco la tierra. Ahí. Y a la buena alimentación como derecho, porque tampoco es que acá como el pobre come mal, come de lo peorcito, de lo que le sobran los otros. Eso, eso se lo dejaba a la compañía Moira, pero no me metía tanto en ese tema, pero es cierto, toda la calidad del alimento es todo un debate que también entra en los debates en torno a la soberanía alimentaria, ¿no? Claro. La calidad del alimento, si los hidratos de carbono versus los alimentos más proteicos, los más vitaminas con las verduras, las frutas, quienes acceden a eso también. Todo es el debate que también pertenece en torno a la soberanía alimentaria. Te cuento que hay mensajitos al 1264-003011. Dice: espectacular la columna de Leo. Quisiera pedirle para las próximas semanas una columna sobre las 5 o 6 empresas a nivel mundial que manejan el comercio de granos. Bueno, hay que ponerse estudiar. Te dieron tarea, Leo. Algo más podemos armar con algún compañero, compañera. Pero está bueno, sí. Les quería compartir con esto de que el concepto de soberanía alimentaria nace de las organizaciones. Les quería compartir el audio de un tocayo tuyo, de Claudio Pérez, un vecino de Los Lobos, que deja algunas pistas de cuáles son los problemas en los territorios en torno a la alimentación y lo importante que son las organizaciones para debatir y madurar estos problemas. Bien, si querés ahí el audio y lo escuchamos. Bueno, por ser el día de hoy, va este mensaje para la radio que tenemos nosotros en Merlo, que es lo principal, que siempre es lindo tener la comunicación y tener la forma de comunicarse. Así que les vuelvo a comunicar que es mucho sacrificio de tener que alimentar un animalito, porque si no hay lluvias, no tenemos nosotros la forma de alimentarla, pero con cuidado se da. Es un poco sacrificio también, porque a veces compran los campos al lado. Yo tengo un problema ahora que me han empezado a golpear los animales, se me han muerto algunos, pero hay que tener paciencia y sé que hay una ley, no es de agarrar los animales y encararlos o golpearlos. Así que bueno, espero que les guste y lo escuchen bien. Y bueno, suerte y que sigamos para adelante con todo. Y bueno, tenemos la fiestita también para intercambio chivito para el día primero. Yo soy Claudio Pérez, de acá del paraje Los Lobos, y bueno, soy el productor más sufrido y el que no afloja. Y quiero que todos los jóvenes que sepan lo que es luchar y que siempre tengan adelante y no aflojen. Chao, un abrazo. Un saludo para el tocayo. Claro. Se escuchaba ahí el chamamecito. El chamamé de fondo me encantó. Y bueno, todo lo que dijo, qué importante. Paraje Los Lobos. Sí. Yo, bueno, ahí un poco se plantea la cuestión esta de la compra de campos, ¿no? Hace mención, bueno, lo importante que son las lluvias para la producción. Pensemos que Los Lobos, la zona de Claudio, es zona de sierra. Y bueno, por eso la crianza de cabra es tan importante en esa zona. Compañero de la UPROC, ¿no? Claudio, de la Unión de Productores y Productoras Caprinos. A lo mejor no lo dije, lo di por hecho. Y bueno, esta cuestión de la compra de los campos es uno de los temas que más impacta en que se abandone la producción caprina, porque quienes vienen de afuera vienen y compran campos con una lógica distinta, más como inversión, más pensando en cultivos o producir soja para llevar afuera. En la zona de los lobos no tanta soja, pero bueno, nada, a lo mejor pasto para las vacas, sí, ¿no? La frontera agropecuaria viene trayendo a la zona de las cabras las vacas, el corrimiento de la frontera agropecuaria, y el impacto pasa por ese lado, donde empiezan a chocar los modelos productivos, ¿no? Por eso dice de que le golpean los animales. ¿Qué es eso? Que mire usted, ¿cómo van a hacer esas cosas? Bueno, y después de ese tipo de cosas empiezan a impactar en la disponibilidad de alimentos y en la soberanía alimentaria. Es solamente un ejemplo chico. Hace mención también a los jóvenes, la importancia de que opten por la producción de alimentos, o opten en este caso puntual por la producción de cabras, que bueno, la organización tiene toda una propuesta en torno a eso, que es el salario caprino. Y bueno, a lo mejor si podemos escuchar el otro pedacito del audio de Claudio. Dale, mientras. Si me alcanza el tiempo. Te alcanza, ¿no?, el tiempo. Bien, acá te. Bueno, estamos ya. Tengo dos mensajes para Leo. Leo los mensajes y ahí escuchamos. Bueno, uno dice: genio, Leo, felicitaciones. Muy clara toda la explicación. Después, clarísima la explicación del ingeniero Leonardo Jangetic sobre la temática. Todo suma a pensar la importancia de la planificación del territorio pensando las particularidades de la región. Mensajito que nos van llegando al 264-003011. Bien. Ahora sí, ahí va. Da el oxígeno para tanto para los animales como para la persona. Y se puede luchar como se pueda y vender un animal. No es de trabajar con un chivito, con una cabra, de decir, o vender un queso, de decir que uno vende y se llena de plata. No, es ahí nomás como para luchar. De luchar un poco para alimentarse también uno, y bueno, es un sacrificio mucho, pero es bien, es una cosa que les comunico a todos los que quieran, crean cabra, que sepan cuidarlas, que sepan tener ese cuidado de cuidar el monte, cuidar los campos, que no se quemen. Está complicado mucho esta hora por la naturaleza. Mire que había empezado el tiempo de llover lindo, pero se atrasó. Y bueno, que nosotros como productores, como que los hemos organizado, sufrimos un poquito, pero bueno, tenemos también la compra de pasto, maíz, para poderle alimentar, subsistir a los medianos productores para que vayan alimentando un poquito los animalitos. Es complicado. Bueno, nada, me parece importante compartirlo también porque hace mención hasta el oxígeno, ¿no? Claro. ¿Cuántos productores del modelo del agronegocio ponen en valor el oxígeno en la producción, en la mirada de su trabajo cotidiano? Uh-huh. Recordemos que escuchábamos a Claudio Pérez de Paraje Los Lobos, que es integrante de la Unión de Productores y Productoras Caprinos. Exacto. Bueno, nada, y la mirada esta de cuidar el monte, la preocupación con los incendios, y esto de que no es que te llenas de plata, ¿no? Yo valoro muchísimo las familias campesinas, de que si ponen en valor el campo desde lo económico, les conviene comprarse un departamento y una casa y dedicarse a otra cosa más que lo que es la producción de alimentos. Hay una idiosincrasia, una mirada del mundo distinta, que es importante respetarla, entenderla y pensar cuánto de eso colabora a nuestro sistema agroalimentario, y el valor que tiene y cómo lo debemos cuidar para que no se retroceda. Uh-huh. Una cosita más, sí, que me parece importante, es que, bueno, como decía al principio, la soberanía alimentaria no es algo estático, no es algo que está conquistado y va a ser siempre así, sino que justamente un día de lucha, y en ese marco me parece importante rescatar algunos conceptos que también surgen de las organizaciones, que son propuestas superadoras para pensar esta mirada del alimento no como mercancía. Uh-huh. Y se las nombro, ¿no? Son de distintas organizaciones. Titulares. Empresa Estatal de Alimentos. ¿no? Uh-huh. Un debate que se abrió a partir de lo que fue Vicentín, de que el Estado, el gobierno de Alberto Fernández había insinuado estatizar y después no se avanzó, se mandó a guardar con las presiones que tuvo. Pero bueno, nada, empecé a intervenir en la comercialización de alimentos, una empresa estatal de alimentos. Plan de abastecimiento soberano de alimentos, que es un plan que circuló, que tuvo cosas incipientes también en la pandemia, que viene conceptos desarrollados justo en las organizaciones. Bueno, nada, otra posibilidad, Ministerio de Alimentos, un ministerio con la jerarquía del Ministerio de Salud, de Ministerio de Planificación o como Ministerio de Educación, bueno, que claro, hoy en día no existe, pero jerarquizarlo distinto también son propuestas que vienen de las organizaciones. Eso es muy interesante porque a lo largo, en los cambios de gobiernos, fue cambiando el nombre de ¿no? el ministerio, que era Agricultura, claro, Ganadería y Pesca, que después sí, fue de, ¿cómo era? De Agroindustria. Sí. ¿No? Que eso tiene muchísimo que ver, sí, con cuál es la concepción que tenemos de este tema. Sí, sí, sí. Nada, como separar o ponerlo el alimento como en una mirada por sobre la cadena, ¿no? Primero pensemos en el alimento. Y bueno, otra campaña que se llamaba El Acceso a la Tierra, que, bueno, propuesta de que las familias, sobre todo quienes alquilan tierra en los sectores periurbanos, en la producción de verdura fresca, puedan acceder y a ser propietarios de la tierra en vez de estar pagando un alquiler, que paguen directamente al Estado para comprar la tierra. Bueno, propuestas ideas nacidas de las organizaciones, sí. No de las academias, no de los intelectuales aislados, que son fundamentales, que después ayudan a profundizar las miradas, pero valorar que estos conceptos profundos de cambio vienen de los espacios en común donde se maduran las propuestas. Bien, y para cerrar, sí, les quería compartir un audio de Diego Montón, que es del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que él está participando hoy en una movilización en Buenos Aires, un verdurazo que se está haciendo, que arrancaba a 10:30 a.m. con movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo, y se iba a hacer un verdurazo ahí, entrega de alimentos de las organizaciones, y justamente a partir del verdurazo poner en debate todo este modelo de producción. Y bueno, nada, ahí cerramos entonces con Diego Montón. Bueno, desde las 10 de la mañana de este 16 de octubre, Día Internacional de la Soberanía Alimentaria, estamos con las distintas organizaciones de la Mesa Agroalimentaria Argentina, con delegaciones de campesinos, pequeños productores, cooperativas de todo el país, movilizándonos ya hacia la Plaza de Mayo, donde vamos a realizar un alimentazo, una distribución de verduras, de bananas, de hierba, de harina, distintos productos de las economías regionales, como forma de protesta, de reclamo ante el gobierno, que justamente tiene una política que va contra la soberanía alimentaria, contra los derechos de los productores y fundamentalmente contra los derechos del pueblo en términos del acceso a una alimentación saludable. Cuando hablamos de soberanía alimentaria nos estamos refiriendo a la perspectiva de un sistema agroalimentario que coloca en el centro los derechos del pueblo en torno a acceder a alimentos saludables y los derechos de los campesinos y productores en torno a este poder tener las condiciones para producir alimentos de manera justa, con precios justos para el productor, precios justos para el consumidor. Para eso se requiere un Estado con políticas activas, dado que estamos en un mundo globalizado donde las corporaciones transnacionales, los monopolios, ejercen una presión importante y donde en muchos países también existen grandes subsidios que hacen que muchas veces las condiciones sean de forma irregular. Por eso, para la soberanía alimentaria, además de la política pública, es fundamental garantizar otros derechos como el acceso a la tierra, la permanencia y la posibilidad del valor agregado, de manera de que la rentabilidad se distribuye de manera equitativa entre el productor, la industria, y que signifique un precio justo para el productor. Bueno, espectacular. Diego Montón, un referente que inclusive a nivel latinoamericano, ¿no?, ha integrado el ACLOC, ese espacio de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas. Sí, y a partir de la Vía Campesina también participa en los debates de FAO en torno a la soberanía alimentaria. Bien, y que hoy están entonces ahí por Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, sí, haciendo movilización para darle un marco a este día, el Día de la Soberanía Alimentaria. Sí. Junto con la UTT, FECOFE y otras organizaciones que integran la Mesa Agroalimentaria. Muy bien. Voy a aprovechar este momentito para mandarle un saludo a nuestro queridísimo compañero Raúl Gorriti, que está escuchando desde Misiones. Así que, bueno, un saludo para él y para Gaby, que son también dos tremendos compañeros luchadores de la soberanía alimentaria. Un abrazo. Así es. Leo, muchísimas gracias por toda la información. Y ojalá que nadie tenga que estar rogando por comida, que todos tienen que tener comida, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos arriba con los Claudios. Me cayó bien este muchacho, che. Se pueden llevar muy bien, seguramente. Sí. Claudio, usted Romero. Romero. Claro, usted Romero, lo podría estar, ¿no?, en la Feria de Intercambio de Chivos, habría que invitarlo. Sería un gusto que podamos concretar la salida en vivo desde la Feria de Intercambio de Chivos del 1 de noviembre en Los Lobos. ¡Mita! Dice nomás, sin ningún problema, ahí vamos. Dele. Listo, genial. Bueno, le agradecemos a Leonardo Hanjetic esta columna de ruralidad en el Día de la Soberanía Alimentaria. Y Claudio, ¿le parece que nos vamos una pausita? Una pausita y seguimos con más aire fresco. Ahí va. En el monte, hachando los quebrachales. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Te quiero mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en @ Hafen Cerveza Artesanal. Hafen, hecha con pasión. Vivero El Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara.

las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a la vida corta, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. Tienes gana en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzazo de lombo. Entre los granos mezcla rumores y suspiros. De la mañana con 20 minutos seguimos en este aire fresco. ¿Cómo pasa? Hay gente que pasa y gente que se queda, negro. Qué bueno, este es fácil de convencer. Cara dura. Quédate, bueno. Bueno, no le dimos chance tampoco. No, pero se veía que tenía ganas de hablar, así sí. Que. Es como que te quedaste con ganas. Sí, sí, claro. Desquítate ahora. De cualquier cosa que no tenga que ver con la ruralidad. Claro, exacto. Claro, que no tenga que ver con la ruralidad. A ver, ¿tenés alguna noticia que no tenga que ver con ruralidad? ¿Arranco yo con noticias? Sí, vamos porque vos... A recordar a la gente que hoy hay día de sorteo para todos los suscriptores. Ahora a las 12 nada más hacemos el sorteo de Origen Serrano, el premio de Origen Serrano. Así que están a tiempo de suscribirse y atentis a la filmación de las 12. ¿Seguro? Exactamente. Bien. Bueno. Y ahora seguimos sí con Leo. Claro. Nunca se fue. Estamos en un bloque de noticias. Les comparto de que un candidato a diputado por Misiones murió tras descompensarse en un streaming. Se trata de Hernán Damiani, histórico referente del radicalismo misionero. Un dirigente de la UCR y candidato a diputado nacional por la provincia de Misiones murió anoche luego de haberse descompensado mientras participaba en un debate con distintos oponentes que era transmitido en vivo por un canal de streaming. ¡Ay, ay, ay! No es fácil los debates. La ¿no? presión doble, porque el streaming todo en vivo... Bueno. Miren cuando se hagan los debates acá en esta mesa. ¡Ay, qué miedo! Que, sí, por favor. Qué miedo. Decí que siempre, no se infarte ninguno. No, sí. El rol de preguntar, viste, es más fácil. Claro. Más fácil, sí, siempre sí. Quedemos de este lado, porque si no, corre riesgo la salud. Bueno, dice la nota, se trata de Hernán Damiani, de 66 años, un histórico referente del radicalismo que ya había ocupado una banca en el Congreso entre 1997 y el 2001 y también en la legislatura provincial entre el 91 y el 95. Fue también concejal por Posadas, presidente del partido en varias oportunidades. Uh-huh. El hecho ocurrió durante la transmisión del programa Dólar Blue, que se transmite por la casa del streaming y del cual también participaban otros candidatos: Rosario Villalba, del Frente Renovador Neo, Virginia Villanueva, del Partido Obrero, Alida Batzique, del Partido Por la Vida y los Valores. Mira, tres mujeres. Se puso nervioso el señor. Bueno, nada, una noticia bizarra o no. No, real. ¿Qué sé yo? ¿Cómo la categorizamos? Como la vida misma. Estamos ahí. Lo cierto es que con esto del streaming hay una espectacularización. Sí, imagínate, dice que sufrió un infarto frente a las cámaras. Claro. Por lo cual debió ser trasladado de urgencia al hospital de Madariaga, en la capital de Posadas. Según se informó, el hombre ingresó al lugar sin signos vitales. Bueno, todo así muy... que la quedó ahí nomás. Sí, tremendo. Bueno, yo les voy a compartir un audio, chicas, muy instructivo. Y yo soy Karen Reichardt. Vamos de nuevo ahí. No escucho nada. Soy Diego El Colo Santilli. Y yo soy Karen Reichardt. Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado. Así que cuando estés por votar con la boleta única, presta mucha atención. En la provincia, la Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. Otra persona. No te preocupes, porque marcando en el casillero, estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. Diego... Es muy no, buena. Es fantástico. Es muy buena. No hay aclare una, que oscurece. Una Dejalo persona así. Que hay ahí va a estar Karen y otro que no tengo nada que ver. Y además hace referencia directamente y dice: para votar el Colo, votar el pelado. No. Es increíble. Marcar pelado. Esto entra dentro de las noticias bizarras. Discúlpenme. Sí, sí, esta sí era bizarra. Esta explicación, viste, es como no, un montón. Es Está acá este hombre, esta persona, y bueno, marcás ahí. ¿Viste? No la nombran, pero todos sabemos. Todos sabemos, chicos, quién es, de dónde viene, por qué. No es que quiso voluntariamente renunciar, ¿viste? Claro. Se hizo público que es socio del narco. O sea, bueno, un poquitito bizarro, le ponemos humor. No alcancé a escuchar el audio porque se me había bajado el volumen. Ay, negro, ya me te quedé lo... como, ¿de qué se ríen? ¿Qué están hablando? Es muy bueno, ya te lo vamos a pasar, que es Santilli y Karen, los dos candidatos de La Libertad Avanza, explicando que la boleta te vas a encontrar con una persona y Karen. Claro. Que para votar al Colorado hay que marcar al pelado. Qué bizarro, bueno, es bizarro. Estas son las cosas que se dan en este país. Bueno, y vamos a lo local un poquito, que quedaron algunas cositas pendientes. Data, sí. Como por ejemplo, que los concejales piden que se cumpla la ordenanza sobre los volquetes. Los concejales Daniel Orué, Ana Laura Ferrarotti, Virginia Morales y Gastón Fonseca presentaron un proyecto de decreto exigiendo al municipio que haga cumplir la ordenanza número 8-0782 del 2017, que regula el uso de contenedores o volquetes en la vía pública. Vecinos y vecinas de distintos barrios vienen denunciando que hay volquetes mal ubicados, sin señalización reflectiva y abandonados en la calle, lo que dificulta el paso y pone en riesgo la seguridad de quienes circulan, sobre todo de noche. Muy bien. Sí, un pedido de informe a ver si se cumple esa ordenanza o no. Y no te choques un volquete. Sí, exactamente. Bueno, otra propuesta que la hicieron pública a través de un comunicado de prensa con fecha 6 de octubre, los mismos concejales, o concejales no oficialistas, Ferrarotti, Virginia Morales, Daniel Orué y Gastón Fonseca, tienen la iniciativa de, a partir de la preocupación de vecinos y familiares de posibles irregularidades y falencias respecto al funcionamiento de algunos establecimientos que alojan a personas mayores. Lo que están pidiendo estos cuatro concejales es saber cuál es la cantidad de hogares habilitados en el ejido municipal, los establecimientos clausurados por el Ministerio de Salud de la provincia, los hogares en infracción que continúan operando pese a sanciones, la existencia o no de un registro municipal o provincial de geriátricos, y dicen nos preocupa el estado en que viven muchos adultos mayores y la falta de controles del municipio. No se trata solo de una cuestión administrativa, sino de garantizar derechos y dignidad a quienes más lo necesitan. El pedido establece un plazo máximo de 5 días hábiles para que el Ejecutivo Municipal brinde las respuestas solicitadas, destacando la urgencia del acceso a la información pública y la transparencia en la gestión de estos espacios. Así que, bueno, muy importante también saber en qué situación están los lugares que albergan a nuestros viejos y viejas, ¿no? A los geriátricos, los lugares donde están alojados los adultos mayores. Y los mismos concejales también presentaron un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal para conocer el grado de cumplimiento de la ordenanza número 8.089 del 2022, que establece la incorporación de reservorios de agua de lluvia en las nuevas construcciones de la Villa de Merlo. El pedido busca determinar si la Dirección de Obras Privadas está exigiendo el cumplimiento de esta normativa desde la aprobación de los planos de obra y cuántos proyectos registrados incluyen los sistemas de recolección de aguas pluviales. Muy interesante, porque también es parte de utilizar este recurso que en muchas épocas del año escasea en la Villa de Merlo. Exactamente. Leo, ¿te habías quedado con ganas de...? No, decía que esta información pedido que se informe en 5 días, digo, debería ser de fácil acceso, debería informarse de un día para el otro prácticamente. Ah, Leo, ya que estás acá, que todavía no te fuiste, acá me están mandando un mensaje diciendo que siempre le parecen excelentes tus columnas. Menos mal. Bueno, muy bien. Gracias. Acá llega un mensajito al 1240030 11, dice, podría decir simplemente que voten la lista, no hacía falta decir votar al Colorado, marcar al narco. Bueno, mensajito de la gente que está escuchando estas noticias bizarras. Una noticia que no es bizarra y que es más bien seria y tiene que ver con una nota que nos compartió el corredor noticias, y es que un hombre apareció completamente desnudo y comenzó a tocarse los genitales frente a dos jóvenes. El hecho ocurrió este martes en la Reserva Florofaunística y volvió en el Rincón del Este, ¿no? Y volvió a exponer un patrón de violencia sexual muchas veces naturalizado. Una joven radicó la denuncia en la comisaría 26 tras vivir una situación de violencia sexual en la Reserva del Rincón, Florofaunística del Rincón, en la Villa de Merlo, y según relató, mientras compartía una tarde de mate junto a una amiga en el Arroyo El Molino, un hombre apareció desnudo, se acostó sobre una piedra y comenzó a tocarse los genitales mientras las observaba. Ellas se alejaron al sentirse incómodas, horrible la situación, espantosa, pero el hombre la siguió y repitió la misma conducta, lo que las obligó a abandonar la zona. El episodio ocurrió este martes por la tarde y esa misma noche la joven decidió hacerlo público a través de las redes sociales, acompañando el relato con imágenes que registraron en el lugar. El posteo se viralizó rápidamente, pero también le trajo mensajes de descrédito y agresión. Esto es muy loco porque se te vuelve en contra. Y ella dice, tuve que borrar y dejar solo una publicación porque la gente decía que él tenía ropa, que era mentira, que fuimos nosotras las que pasamos el mal momento. Y después negamos que seguimos viviendo en un sistema patriarcal, como si esto fuera una imaginación de las pibas que fueron tranquilas a tomar mate al arroyo y terminan atravesando una situación de violencia sexual. Y desgraciadamente, cuando uno indaga un poco, esa situación la vivieron desgraciadamente la mayoría de las mujeres. Muchísimas, sí. Totalmente. Esta joven realizó la denuncia formal, entregó el material a la policía. En el momento no se me cruzó en la cabeza hacerla, estaba en shock, pero después me escribieron muchas chicas que contaban haber vivido lo mismo con la misma persona. Y por eso me di cuenta que era necesario denunciar para que haya el registro. No es la primera vez que se registran situaciones de exhibiciones obscenas o acoso en los arroyos y áreas naturales de la Villa de Merlo. Bueno, esto constituye un delito contra la integridad sexual que está contemplado en el Código Penal. Así que bueno, gracias por la valentía de denunciarlo, de hacerlo público. Lastimoso quienes toman esto como si fuera una noticia falsa y encima es volver a victimizar a las chicas que atravesaron esta situación de violencia sexual. Horrible, pero siento, ¿no?, que como para que esto se empiece a solucionar, porque no se habla, ¿no es cierto? Entonces, como que queda, pasó un degenerado y... Ay, pero eso, ese tipo tiene un problema. Está mal de la cabeza. Está mal, tiene un problema. No, eso es también lo que se instala como un hecho aislado cuando son conductas que se habilitan cuando... Claro. Cuando no se denuncia, ¿no? Pero como que siento como que no hay ningún tipo de medida, o sea, meterlo preso o no sé si es una solución. ¿Entendés a lo que voy? Digo, si este tipo tiene un problema, hay que ver desde qué lugar se puede ayudar, porque la víctima no es él, o sea, es sí. Y no. Si tiene un problema, es una víctima. Pero a la vez victimiza a toda la gente que está expuesta a su problema. Sí. No sé si sí, me sí, explico sí, como sí. Que... No, lo que pasa es que no muchas hay... veces se trata de poner en un marco de, bueno, está loco, tiene desequilibrios mentales para justificar una acción consciente de un varón que se siente con el poder de tocarse los genitales frente a dos mujeres. Y eso es la gravedad, y por eso hablamos las mujeres, las feministas, que vivimos en un sistema patriarcal que habilita unas conductas y las naturaliza, ¿no? Porque si no entramos como en un circuito de este varón tiene un problema aislado individual y no lo vemos en su globalidad. Y ahí sí. Está el gran desafío. Y ahí hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Esto de, bueno, sí. Acciones de prevención, ¿no? Poder abordar desde la educación primaria que cada cuerpo es propio, que todos necesitamos respetar los cuerpos, sí. La integridad de las otras personas. La condena de los varones hacia esos varones también es importante, me parece. También. Como una forma más de madurez social. Claro, totalmente, que es una gran deuda, ¿no? Una gran deuda acerca de el propio laburito que tienen que hacer los varones para romper con estos privilegios. Bueno, nos pasamos unos minutitos. Leo, te tenemos que despedir ahora. Gracias, bueno, gracias por quedarte unos minutitos más. Nosotros vamos a organizar todo porque nuestro compañero Leo Godoy se va a la calle. Muy bien, la calle. Nos vamos a escuchar una musiquita y no se vayan porque hasta las 12 seguimos en aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. But you're not there, and I'm so De la mañana con 42 minutos y ya la estamos escuchando. Está del otro lado del teléfono Sofi Broca, a quien le agradecemos esta comunicación. Sofi es parte de Me Coroqué y bueno, Sofi, gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, como siempre. Andan ahí por armar una gran movida, ¿no? Mañana se inaugura el domo y ustedes van a ser parte de esa actividad, Sofi, si querés contarnos con detalle. Sí, mucha expectativa para mañana. Es un proyecto que venimos armando desde hace un año. Somos, yo, Rodri, que es mi compañero, todos lo conocen, y César Gornalows, que es un baterista de la zona, conocido, tocan casi todas las formaciones y bandas buenas que hay acá en Merlo. Es una propuesta que fue surgiendo con el tiempo, nos empezamos a juntar, como te diría, le decíamos el fulbito de los miércoles, así que imagínate lo que era, nos juntábamos, tocábamos 2 horas seguidas, diferentes estilos, diferentes temas, nosotros desde el afro como siempre y él con la batería, y bueno, fuimos haciendo diferentes pruebas, diferentes movidas, así convocando músicos y demás, y bueno, siempre quedábamos nosotros 3 firmes ahí todos los miércoles, y bueno, de repente después de un año fue surgiendo esta idea donde es una propuesta como contaban recién de improvisación. Es una propuesta inmersiva que se va a hacer en el Domo de Les, que justamente se llama, nuestra propuesta se llama Caos 360, porque la idea es que la gente pueda estar dentro de lo que es la propuesta y no mirando desde abajo en el escenario. Y bueno, siempre la propuesta va a ser con nosotros tres como base rítmica, y después todas las ediciones vamos a tener un invitado. En esta edición, que es la primera, tenemos a Ariel Hernández, que es un músico también muy conocido acá en la zona, para lo que es la parte de la improvisación con respecto a lo musical, y después se suman para mover ahí y mostrar un poco la danza, Mayra Molini Otero, que es especialista en improvisación, y también va a estar Noé Di Laura, que ya va a ser la parte de suspensión capilar y aro, otras intervenciones. La verdad que estamos muy, muy contentos de poder llevarlo a cabo, porque bueno, ya te digo, viene formándose, gestándose hace un año ya, y de repente un día pensamos en este espacio. Noé nos abrió las puertas, nos dejó, digamos, coordinar una fecha, y bueno, allá vamos. La verdad que estamos muy, muy contentos. Toda la adrenalina. Bueno, Sofi, estamos repasando para quien recién entonces se prende. Este domo cultural se inaugura mañana, está ubicado en el Parque Recreativo, ¿no? ¿Es así? Sí. Está coordinado por Noelia Di Laura y Pablo Fernández. Sí. Y la idea es que sucedan cosas allí adentro. Sí, perfecto. Ellos aprovecharon la fecha también para hacer la inauguración, que todavía no la habían hecho, el mismo día que nosotros hacemos el show, así que va a ser como la inauguración del espacio para quienes quieran aprovechar. Siempre es importante apoyar estos lugares de la cultura para la cultura, como la premisa. Y bueno, la verdad que los chicos le vienen metiendo un montón a este espacio, mucho trabajo, y bueno, está bueno siempre ahí apoyar. Buenísimo. Por nuestra parte, esta es la primer fecha. Ya nos están preguntando cuál es la segunda, porque hay algunos que no van a poder estar, y bueno, todavía no la sabemos, pero bueno, siempre va a ser así, como comentaba recién. Improvisación en estado puro, cada fecha va a ser diferente, con diferentes invitados, diferentes músicos, diferentes bailarines. Y bueno, nosotros, como te decía, siempre haciendo la base percusiva y firme. Espectacular, para mover todos los sentidos. Sí. Para disfrutar es con una, es para disfrutar, para ir a bailar. Es una salida corta para quienes a veces no tienen mucho tiempo, porque en realidad arranca a las 9 y como mucho va a terminar a las 11 de la noche, porque justamente el parque cierra a esa hora, así que no es tampoco algo tan extendido. La otra vez decíamos que el problema va a ser cuando salgan de ahí, a dónde los van a recibir, porque van a quedar todos con ganas de seguir bailando. Claro. Hay que venir un after después de ese día. Pero bueno, ahí estamos. Muy bueno, espectacular. Entonces es mañana 17, desde las 21 horas va a estar abiertas las puertas de este domo cultural en el Parque Recreativo. Hay un número de teléfono al que se pueden comunicar para tener las entradas, que es el 2665-2701-78, 2665-2701-78, y hay también dos entradas que se van a sortear acá en Aire Fresco el día de mañana. Así, sí. No, así nos dice el operador, ¿viste? Yo repito. Sí. Genial. Sí, está muy bien. Es eso, dos entradas para... Bueno, también eso quería decir, que las entradas están a la venta anticipadas. Es capacidad limitada, pero bueno, no queremos tampoco que lleguen 200 personas ese mismo día a sacar la entrada. Y bueno, por otro lado también decir que, entendiendo un poco el contexto, pusimos las entradas por rango, que van entre 7.000 y 10.000 pesos, y bueno, que las pueden sacar ya al número que dijiste recién, el 2665-270178, y eso, los esperamos mañana mismo. Espectacular, muchas gracias, Sofi. Bueno, Hermosa, gracias, chicas, la propuesta. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre acompañar ahí. No, por favor, es un placer. Un saludo grande. Bueno, ahí estábamos hablando entonces con Sofi de Mecoroque, que mañana van a estar en esta movida muy linda la propuesta, ahí con este domo cultural, donde van a también empezar a suceder cosas allí en el parque recreativo. Bueno, nosotros ya lo tenemos a nuestro compañero, el Ale Godoy, que salió a las calles, y también tenemos acá otro compañero que es el Mati, nuestro otro operador. Acá circula gente. Bueno, ahora está el Mati con nosotros. ¿Cómo andas, Mati? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Se escucha el micrófono de Mati? Hola. Ahora sí. ¿Viste luz y entraste, Mati? Sí. Me encantó. Estaba la puerta abierta. Estaba la puerta abierta. Y le dijimos, bueno, quédate así, hacemos el sorteo con vos. Bueno, mientras tanto, acá está nuestro compañero, el Ale Godoy. A ver si conectamos. Ale, ¿nos escuchás? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Sí, por favor. Bueno. ¿Dónde andás? Estoy en la terminal nueva. Ay, digo, acá va a haber gente, y sí, efectivamente, hay bastante gente acá en la terminal esperando colectivos. Acá estoy con, ¿cómo es tu nombre? Nicolás. Bueno, Nico, te vamos a hacer una pregunta. Solo tengo esto, no tengo el micrófono. ¿Cuál es, para vos, escuchaste que Trump dijo que le va a quitar el apoyo a Argentina en el caso de que Milei pierda? ¿Qué opinas al respecto? Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, gracias ahí por responder o por participar. No, gracias a ustedes, un gusto participar. Sí, bueno, me preguntó sobre Trump, sobre qué opinás, sobre lo que pasó. Uh-huh. Y yo creo que se aprecia como una especie de apriete en cuanto al apoyo a Milei. Si bien creo que Milei está haciendo cosas para progresar en lo que él considera que es el camino así del país, pero bueno, como que no sé si corresponde que una persona desde afuera, un presidente en este caso, meta esa presión, ¿no?, a la sociedad. Claro, condicione tanto. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 29 actualmente. Uh-huh. ¿Y te interesan las cosas que tiene que ver con la política? Si yo no estoy muy metido, sí, o sea, es algo que nos afecta a todos, o sea, uh-huh. más allá del color político, y que sea de izquierda o de derecha, quiera la mejor para el país, es algo que nos afecta a todos. Claro. Claro. Bien, entonces sí, un poquito condicionantes, ¿no?, las declaraciones de Donald Trump, que si sí, no... esperemos que uh-huh. que más allá de que suenan condicionantes, que no afecta al libre albedrío del pueblo. Bien. ¿Ahí nos escucha o se cortó? Sí, escucho, ahí está, escucho. Perfecto. No, se cortó un poquito, pero se... Ahí volvimos. No, preguntarte si crees que esa declaración puede afectar, puede modificar alguna opinión de la gente cuando va a votar. Yo creo que en un porcentaje menor sí, pero... generalmente el que tiene un pensamiento crítico actual no lo va a modificar lo que opine o diga una persona afuera. Bueno. Esperemos que no, pero uh-huh. pero puede tener a un pequeño porcentaje de influencia. Claro. Bueno, gracias por tu opinión. No, gracias a ustedes. Te devuelvo acá con Ale. Ale. Gracias, Nico. Bueno, acá está llegando el colectivo, así que vamos a ver si conseguimos otra notita más. Porque lo que pasa es que también con el audio le paso el teléfono directamente. A ver, vamos a ir por acá. ¿Me escuchás, Pamé? Sí, escuchamos. Vos si querés formularle la pregunta y ahí quedemos en comunicación. Perfecto. Bien, acá vamos a encontrar otras personas que voy a ver si me quieren responder. Buenos días, ¿cómo les va? De Identia Comunitaria, la radio Identia Comunitaria. Una preguntita nada más, que estamos al aire, quisiera hacerle una preguntita. ¿Qué opina usted sobre que el presidente de Estados Unidos, Trump, nos quita el apoyo a Argentina si no gana Milei. En el caso de que Milei no gane, nos quita el apoyo. ¿Qué opina al respecto? No sé, creo que justamente ese apoyo no es el que necesitamos, así que no. Que no necesitamos ese apoyo. No, para nada. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Erika. ¿A qué te dedicas? ¿Sos docente? Sí, docente. ¿Y ayer estuviste en la marcha? ¿Participaste de la marcha? No pude porque estuvimos acompañando en una salida educativa justo, ya estaba programada, pero no podíamos cambiar. Sí. ¿Y qué pensás de la situación actual de los docentes? No está nada bueno, Hubiera gustado participar de la marcha, pero de hecho muchos colegas lo pudieron hacer, pero se hace difícil también. Hay que apoyar, hay que acompañar, pero la realidad es que también existen los descuentos, hay una seguidilla de cosas que no están tan buenas, que nos persiguen. Y los sueldos bajos y no alcanza a llegar a fin de mes. Sí, totalmente. Muy bajos, cero consideraciones, no se valora el área de salud, el área de educación, y otras tan importantes que ya es como que se dejó de tener ese valor tan importante que se tenía por estos grupos, ¿no? que son la base de un pueblo, la base de una ciudad, la base de la provincia. La educación, la salud, yo creo que son lo más importante y está desvalorizada. Bien, entonces con más razón que vengan o no a imponernos cosas de afuera, no nos afectarían nada. No. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está saliendo justo el colectivo, así que me dio como que... se estaba haciendo la terminal. Llegaste en el momento justo, en la previa. Llegué en el momento justo, sí. Bueno, y... ¿Hay alguien más cerquita? Y hay recambios de gente ya a esta altura. Claro. Sí. Y hay alguien más. Dale. Aquí. Buenos días, ¿cómo le va? De Radio Identidad Comunitaria, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con nada, sino más con el país? Estamos al aire. ¿Qué su opinión vale? Porque valen todas las opiniones. No se animan, le da vergüenza. Ay, acá tengo a una señora muy hermosa que la conozco de hace años, que capaz que me contesta una... Preguntita para Radio Identia Comunitaria. Estamos con Karina. Sí, que se va. ¡Ay, se va! Che, no pude pegar una. Bueno, dos nada más. La gente no se anima a hablar. También hay como un poquito de vergüencita ahí. Un poco de vergüenza y algunos que sí se animan. Y qué bueno, Negro, justo con... Sí, algunos se animan, sí. Con siempre. La docente que hablabas, que yo creo que refleja mucho la realidad de varios docentes, que es muchas veces tener la intención de participar, porque efectivamente uno está viendo que las condiciones salariales, las condiciones laborales de los docentes no son las mejores, pero a veces no puede asistir a la movida, a la concentración, aunque apoya, ¿no? También se da mucho esa situación. Así que bueno, fue bueno también ese testimonio. Avísanos si queda alguien más y si no, te digo que ya son las 12 y nos vamos al sorteito. ¿Ya son las 12? Bueno, vamos al sorteo entonces, porque acá la gente se está movilizando. Dale. Capaz que con un ratito antes... agarraba más gente. Ya lo sabemos para la próxima vez que vayamos a la terminal. Bueno, porque está bueno que hay un montón de gente concentrada también, claro, en la terminal. Por breves lapsus de tiempo, pero hay bastante gente concentrada. Para las preguntas rápidas. Exactamente. Dale, Nero, nos vemos acá entonces. Te esperamos, bueno, pero vamos a hacer el cierre con Mati, que está dispuesto a que lo filmemos. Me encantó. Nosotros nos escuchamos o nos volvemos a ver mañana a las 9 en Aire Fresco, Negro. Nos vemos mañana de nuevo, nos escuchamos mañana a las 9 con más Aire Fresco. Muchas gracias, saluditos chau, por chau. Allí. Chau, chau. Bueno, ahora sí prendemos las cámaras. Sí, sí. Vamos a prender la cámara porque acá estamos con Mati, uno de los operadores de esta radio de Identia Comunitaria, y vamos a hacer el sorteo, Mati, porque siempre hay que darle un cariñito, un reconocimiento a esas personas que están haciendo el aporte mensual con lo que pueden, pero están aportando económicamente a este proyecto colectivo. Así que ahí tenemos nuestra cajita que reutilizamos de alfajores del Algarrobo. Y tenemos todos los numeritos. Y vamos a ver quién se gana entonces el premio del día de hoy de origen serrano. Sin, a ver, ahí vemos en el aire. Saque nomás un numerito. Qué momento, qué tensión, qué nerviosismo. El número es... El 6. El número 6. Número 6. Mercedes Molina. Mercedes Molina, entonces ahí se ganó un premio de origen serrano. Gracias, Mati. No, por favor. Bueno, nosotros ahora sí nos despedimos. Gracias, Ezequiel Librelato, por las operaciones. Mañana nos volvemos a encontrar con más aire fresco. No se vayan de Identidad Comunitaria a la 103.3, que hay un montón de programas. Gracias. Entraña y soñamos con hijos.